buenas noches, nuestra América, 8 y 10 de la noche. Estás escuchando programa número 95 de Letter Sermón. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Patti Mayonis y Tristán Basile. Vamos a estar hasta las 11 de la noche acompañándolos, acompañándolas y acompañándoles. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Una presentación así como media... Sí, sí, rapidita, está bien. Comprimida. Ya es definitivo lo de los apellidos, ¿no? Sí, ya está. Sí, parece que sí. Vos lo inauguraste, así que te vas a tener que hacer cargo. Yo accidentalmente, hace mucho. Y bueno. Estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez, porque teníamos... El Olga Vázquez de La Plata. Ajá. Porque teníamos miedo que nos... Nos embarguen. Nos embarguen. Como el avión, sí, claro. Y a nosotros mismos. Mirá si nos embargan. Estaría mal igual. Quedamos la ropa, como, ponele. Quedamos como Camila Speciale en presa por luchar, pero en algún país. En las Islas Caimán. ¿No sabés quién es? La loquita de Greenpeace. La de Greenpeace, que estuvo presa en Rusia. Ah, la de Rusia. Qué bronca, ¿no? Ella. Y aparte habíamos dicho de ir a un país tropical, pero como acá está bastante... Similar. Sí, el clima. Dijimos, nos quedamos acá. Sí. ¿Qué clima últimos feo, días, ¿no?, de vacaciones de invierno aquí en la ciudad de La Plata. El estudio, como siempre, lleno de niños y niñas. Un dinosaurio de hule. Sí. Globos. Y un Pérez Esquivel inflable. Los niños se tiran arriba, juegan y saltan. ¡Basta, basta! Y él le habla en un idioma incomprensible, sí, sí, pero los niños lo entienden. Habla como un robot, pero es la voz grabada en realidad, sí, de Pérez Esquivel, que habla así. Que cuenta cuentos. De situaciones que pasaban en los 70 transformadas a cuentos para chicos. No, porque venía el gendarme. ¿Qué le pasa al no tono sabemos. De voz y al acento de Pérez Esquivel? No ¿dónde sabemos. Nació? Se crió en algún lugar, por ahí de Argentina, pero en algún lugar muy extraño. Que bueno. ¿No es ítalo-argentino? ¿Por qué tengo esa, no, porque, esa idea? Porque habla como si hubiese nacido en otro claro. lugar, pero... A ver, no sabemos. Sea. Bueno, cuestión que tenemos una temperatura de casi 17 grados centígrados. Hace calor. Es de capital, Pérez Esquivel. No sé dónde sacó la sentencia. No, pero vieron que estuvo exiliado. Ah. Cuando él fue el premio Nobel de la Paz, ¿dónde estaba? ¿Y México? Igual ya era grande para adquirir ese acento tan atravesado, ¿no? Y ya es más grande todavía para seguir reproduciéndolo. Y bueno, pero ya es irreversible, me parece. Está grande, ¿no? Tira como medias algunas. Sí, está medio gaga. Unas gagas. Sí, sí, sí. Nacionalidad argentina, creencias religiosas, cristianismo. Me dice Wikipedia. Está muy bien. Perfecto. Tenemos vías de comunicación por si quisieran ustedes comunicarse con nosotros, con la radio, con Letter Sermón. Se pueden comunicar vía Twitter, @LetterSermón, que va a estar ahí nuestro productor. Y en Facebook, que ahora nos vamos a llamar Letter Sermón. No, impresionante. Impresionante, cambió el nombre de Facebook. Gestiones. Antes era Letter Sermón, pequeño burgués ilustrado. Y hoy en día es solo Letter Sermón. A secas como corresponde. Una demanda histórica. Facebook se pone un poco denso, medio quisquilloso. Hubo que mandarle una carta, sí. Hubo que insistirle. Sí. Pero bueno, finalmente nos dio la razón. Y también se pueden comunicar por el teléfono rojo de Radionauta al 450-1-6917, que también los va a estar atendiendo nuestro querido productor, el señor Santiago A. Vamos a arrancar este programa número 95 de Letter Sermón escuchando a Mika. ¿Se acuerdan de Mika? El Freddie Mercury de la década del 2000. ¿Qué pasó con él? Voz, sí. Que cantaba canciones así como... Sí. Muy, sí, muy sí. bonito. Bueno, vamos a escuchar a Mika. Lollipop. La canción, la... Hey, what's the big idea? Too hot on your lollipop, but love's gonna get you down. If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down. Take a look at a boy like me. Never stood on my own two feet. Now I'm blue as I can be. Told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down. Tercer Bon Radio. Era una joda y quedó. Okay. Ya llega el diario del Tercer Bon. Seguimos con La Tercer Mom por el aire de Radionauta. Como cada vez que volvemos a Olga Vázquez, te reís porque casi que balbuceo, pero sí, no. Sí. Tuve como un... Casi te tropezás. Casi me tropiezo. Pero un tropezón no es caída, no. Así que seguí. Tenemos saludos como cada vez que volvemos a Olga Vázquez, Ciudad de la Plata. Lo que nos pinta en realidad. Es verdad. Es una sección que se fue. Sí. Fue de paseo. Como la mamadera y el vuelve, chupete, y de vez en cuando vuelve. Vuelve a saludar, como la mamadera del chupete. ¿Vuelve la mamadera del chupete? No. En otras formas. No vuelve, claro. Pero se van, y se van de paseo, se los comió el perro. Es lindo llegar a Olga a Radionauta y que esté lleno de arreglos florales y demás cuestiones. Sí, es lindo, la verdad que sí. Es como una linda bienvenida. Me hace acordar al programa de Susana Jiménez, que justamente nos envió ella un saludo, porque volvió a la tele... Se había ido. Se vino una nota en notas. Sí, salió una nota en notas. Que volvió Susana Jiménez. Notas.org.ar. Ella siempre está volviendo más o menos para esta época del año. El año pasado también. Es verdad, como que ella... El año le parece ya demasiado largo. Es una señora mayor. Y bueno, ay, qué envidia que me da. Bueno, nosotros yo un poco también me parece que este año... ¿Arrancás mañana, que es agosto? Si arranco. Susana nos mandó un regalo al Tercer Mon. El regalo es un Susano. Un esclavo, me encanta. Un esclavo personal de smoking con un bonio en lugar de la corbata y otro en la cabeza para que se note que es un regalo. Gracias, Su, por el regalo. Mucha suerte este año. Lo tenemos acá con nosotros. A Susana está jugando con los niños en este momento. Está controlando previa a los niños. Autorización explícita y escrita de los padres de cada uno. Y de Pérez Esquivel. Y de Pérez Esquivel, que está corroborando basta, que no Susana, se rompa ningún derecho humano. En basta, todo. Marcelito. No, Marcelito no nos mandó. Qué bárbaro los Susanos, ¿se acuerdan? Uno ¿Vagos? De mis sueños, qué bárbaro. Qué, bárbaro. Qué vagos existencia. Eran los Susanos. ¿Uno de tus sueños era ser un Susano? No. Solamente ser... Tirarse de cabeza a las cartas. La pileta de cartas. Sí, era en increíble. La pileta de cartas, una de las cuales había sido enviada por mí. ¿Para cuál juego? No sé. ¿Enviaste cartas? Envié una carta a la pileta de cartas de Susana porque era irresistible. Mi abuela mandaba siempre. Irresistible. Y yo jugaba en mi casa cuando era chiquita, tirar cartas jugando a Susana Jiménez. Cartas naipes. Ah. Nos llaman desde Mendoza. ¡Hola, Mendoza! Cuando marcaba... ¿Sigue haciendo eso? Y no sé, arrancó ahora. Es la temporada número 26 o 27. Chicos, hablemos de Juanita sí. Viale conduciendo. No lo vi, no puedo decir nada al respecto. Vi una partecita. ¿Y? Interesante. Es muy linda ella. Esto, y nada más. Interesante, Manuel, estamos hablando del programa de Mirta Legrand. Interesante. Me aparte pareció... de lo linda. No. Yo quise ver una parte y estaba. Porque Mirta no es linda. Invitados. Voy a nombrar los invitados. Sí. Coppola. Coco Silly. Merca. Claro, ahí tuve que bajar porque es tan boludo. ¿Quién más? Había un chabón que está por. Un actor. Con el hermano. Que hicieron una película. Ah, Vicuña. Estaba... Medio chileno. ¿No? Vicuña es chileno, no es medio chileno. No, uno similar. Que estaba una al lado similar. De no, me parece que pasamos medio vergüenza. Bueno, chicos, yo no lo vi, no los puedo ayudar. Me pareció una cosa muy novedosa y rupturista que no haya conducido Mirta su programa después de tanto tiempo. Llamó por teléfono, sí. Diciendo que... Que venía bárbaro, qué sé yo. Pero que el sillón era de ella. Sí. Ah, le marcó la cancha. Le meó el sillón. Se lo dejó todo meado. Pero, ¿qué onda Juanita Viale? Porque es media sin nada, es como... Media insulsa, es ella. Es media insulsa hasta que te mete los cuernos embarazada. Buah, ¿qué tiene que ver? Mirá la moral. Sí, Tristán Moral Basile. ¿Qué tiene que ver? Te corrimos. Que le guste la fiesta no significa que no sea insulsa. Es un personaje bastante insulso. Al menos frente a las cámaras, claro. Se muestra bastante. Después en las fotos que circulan por ahí. Sosa. ¿Está bien? ¿Querés decirlo de vuelta? Sosa. El Pampa Sosa. No la tengo. Bueno. La Garza Sosa. Es mala actriz. Es muy mala actriz. No, le falta un poco de simpatía, de sí. Es insulsa, para mí la palabra que la define es insulsa. ¿Tan linda igual? Es bonita, sí. A mí me parece linda, pero no es nada que lo es una cosa espectacular, pero claro. La verdad que es bonita. Pero no sé qué tal conduciendo, ¿sabe? No. Preguntar. No, se hacía la simpática. Además le pusieron todos hombres, entonces todos le decían que estaba divina, que estaba bárbara. Bien. Bueno, esperemos que Mirta se mejore. Justin Bieber nos mandó su último CD. Dice que le encanta el programa, pero que le gustaría aún más si pasáramos sus temas. La vemos difícil acá, estuvimos hablando con los Believers. Nunca pasamos, dice Justin. Lucas Carrasco. Fuimos los primeros en pasar Lady Gaga por Radionauta, pero hasta Justin Bieber todavía no llegamos. También vamos a llegar, me parece. Pidió que repudiemos a Orlando Bloom, que le dio una trompada hace poco por una pelea de polleras. Lo bancamos a Orlando Bloom. Yo vi el videito que no se ve la trompada, lamentablemente. La producción consideró que Bieber está pidiendo mucho, igual la verdad es que pusimos su CD y nos gustó. No sé quién está hablando acá. Nunca lo escuché. Yo escuché algo. Seguramente sí, pero no me quiero hacer la edad, nunca escuché. Pero sí. ¿Qué temas de ellas tenés? Tenés razón, porque antes los famosos que uno no le gustaban los escuchaba igual, como, qué sé yo, a Shakira o a los Backstreet Boys. Escuchabas los temas. Yo sí, Shakira sí, los Backstreet Boys no. Pero lo sabías, los conocías. Pues escuchaba en Sync. Backstreet. Estaban los Backstreet y en Sync. Y Five después. Sí, no, Five no llegué. Everybody get down. Pero ves, los conoces. Sí. Y los de Justin Bieber. Pero porque lo consumimos por la tele. Y porque es. Claro. Capaz que. Es generacional. Son una generación. Como One Direction. Más adulta. Me parece que estamos un poco más grandes. También nos saludó Diego Armando Maradona. Sí. ¿No? O sea, bien el ranking de. Muy bien. El Diego, Bieber y Jiménez. Susana. Parece que el Diegote salió en la tapa de Paparazzi dándole alto chupón a una nueva rubia que se llama Pamela de Los Ángeles. ¿De dónde la saca? ¿De dónde la sacás? 28 años tiene Pamela. Hay comentarios siempre en Twitter muy bastante maliciosos sobre las mujeres con las que está Maradona. ¿Por ejemplo? No, pillera, gorda, ese tipo de cosas. Rubia teñida. Así, como también los hay con el Kun Sergio Agüero. Sí, la gente quedó muy ofendida después del Mundial, con Agüero y con Palacio. Y se la agarran con las novias, con la gente con la que está. Yo tengo un par de gente que sigo en Twitter que está pero empecinada con Palacio, quedó enojadísimo. Están haciendo el chiste de que entreguemos a Palacio por parte de la deuda hace como dos semanas. Ya está. Era por abajo, pero ya fue. Sí. Pero era por abajo. ¿No? Era por abajo. Nos mandó de regalo la revista, que no sabemos si la vamos a leer, un reloj de oro. Una bolsita de merca y una notita que dice: Pati, voy por ti. ¡Apa! ¿Cómo seré te ves, gorda, Pati? Villera y soy rubia teñida? No sé. ¿Sos la Claudia de Olga Vázquez? Ay, por favor. Bueno, igual ¿Cómo te ves con...? A la Claudia la respeto. ¿Cómo lo ves al Diego? ¿Saldrías con el Diego? No. En serio, te pregunto. No. Yo no sé si no saldría con el Diego. No. Yo tampoco. No. Yo lo dudo mucho antes, que mucho más que vos. ¿Te cogerías al Diego? Ah, bueno. Y bueno, claro. Que vivo. No. No. Bueno, yo tampoco. Qué momento. Le costó bien, un ratito. Está bien. No sé, igual, no sé. Depende del contexto. Bueno. Está bien. Respetamos tu opinión. Me cae muy bien el Diego, pero no. Yo tengo la sensación de que si lo veo alguna vez en vivo en directo y tengo la posibilidad, correría y le daría un abrazo. No, yo no. Sí, yo sí. Pero no lo haría casi con nadie eso. Yo creo que con el Diego. Está bien. Y que no pensás que es de esa gente que si las conoces un poco en vivo, sí, en directo, como que se debe desvanecer. Y sí. Como una burbuja, onda. Pff. ¿Y pero el Diego? No, el Diego, pero ponés a charlar, ponele anécdotas del Diego. La cantidad de droga que debe repartir. No, ya somos mejores amigos. Ah. Un primer contacto, onda, hola, Diego, no sé qué. Porque no te dar ni bola y es como. Y sí. Depende del contexto también. Si estás lleno de gente, ahora si vos te lo encontrás, no sé, de pronto tenés la posibilidad de ir a algún banquete. Estamos en Dubái, como la otra vez. Claro. Y te lo cruzas por la calle y va caminando así tranquilo, solo. Estás sacando el DNI en Dubái. Con aburrandazo. Bueno, para pensar. Igual, Diego Armando Maradona. Bueno, 8:26. En un ratito vamos a estar con las noticias. Vamos a escuchar a Los Pericos. Viene heterodoxa. A Los Pericos. La pauta musical. Me late. Anoche salí con una mujer, de esas que nunca se olvidan, no, no.

de Narváez, hermano de Francisco, con quien tiene un conflicto de larga data. La jornada organizada por Citroën había sido pensada para presentar al equipo de la marca que correrá este fin de semana el Mundial de Turismo y realizar un evento solidario para la Fundación Basigalupo. Sin embargo, el ex gobernador bonaerense y actual precandidato a este cargo por el Frente Renovador, Felipe Solá, ingresó con un auto particular, cruzó el vehículo en el medio de la pista y bloqueó el evento durante más de 15 minutos, mientras su custodio armado los secundaban. Yo tengo más bolas que ustedes y por eso hago lo que quiero, les dijo el diputado Felipe Solá a los presentes. Una frase de antología. Yo tengo más bolas que ustedes y por eso hago lo que quiero. Precandidato a gobernador. Por Dios. Es un barrio tranquilo de chacras donde Felipe vive desde que salió de la gobernación. Su vecino, Carlos de Narváez, hermano de Francisco, ex socio político de Solá, construyó una pista que originalmente estaba habilitada en forma precaria para autos de exhibición, pero que se usa para carreras de motos y de rally, y eso afecta al barrio, contó una fuente cercana a Solá, la madre, por ejemplo. Además, este año llovió mucho, colocaron una bomba para secar la pista y terminaron inundando el barrio a 5 kilómetros. También arruinaron los caminos, y los vecinos le pidieron a Felipe que interceda, pero ni de Narváez ni el intendente le dieron pelota. Entonces se enojó y se fue al lugar a pedir que terminaron con el evento. Piqueteó el evento, básicamente. Sí, Hizo un piquete. Una caravana solidaria. Hizo un piquete. Fue una escena muy violenta, relató un testigo de Infobae, que confirmó que vio a un custodio exhibiendo una escopeta. Qué fuerte todo. Muy bueno. Muy bueno. Al final, luego de unos 15 minutos de discusión subida de tono, Solá solo aceptó que 5 chicos de la fundación Basigalupo corrieron junto a los pilotos del equipo Citroën. El resto del evento fue suspendido. Ah, ¿lo logró? Lo logró. Sí, sí, sí. Más tarde, luego de disculparse en declaraciones radiales, el diputado masista dio su versión y hasta trató de sacar rédito político. Me cansé de cierto abuso de los ricos. Nah, eso no, tenés la cara como un... No, no, una maceta, un macetón. Aparte, ya la situación es bizarra. El hermano de Narváez haciendo un evento, él quejándose por los ruidos. Pero él es vecino de la chacra de Narváez. Estaban presentes David Trezeguet, Luciano Cáceres y Juana Viale. Sí. Estaban en el evento. La insulsa Juanita Viale. Amazon lanzó una tienda de productos hechos con impresoras 3D. Señores, señoras, esto es el futuro. Somos el programa de las impresoras 3D. Sí. Si hay noticias de empresas 3D, sale en este programa. Así que si quieren. Venimos cubriendo la noticia hace como 2 años. ¿No? Sí, totalmente. El gigante del comercio electrónico Amazon lanzó hoy un servicio para que los clientes puedan personalizar algunos productos antes de adquirirlos, que luego serán impresos en 3D y entregados. La opción 3D Printed Products está compuesta por un catálogo de más de 200 productos, como juguetes, artículos de decoración para el hogar y accesorios de moda, los cuales pueden ser personalizados a gusto del usuario antes de comprarlos. La introducción de nuestra tienda de productos de impresión 3D sugiere el inicio de un cambio en el comercio online minorista. Esto sostuvo la directora de ventas de Amazon, Petra Schindler-Carter. Miedo. Petra. Brazo, ese apellido. Petra, Schindler-Carter. Tremendo. Petra Schindler-Carter, directora de ventas de Amazon. Muy buen nombre. ¿Cómo no vas a ser jefa de las impresoras 3D del mundo? Si jefa de algo, te llamas Petra Schindler-Carter. Además, Petra Schindler-Carter afirmó que el servicio nos permite ayudar a los vendedores, los diseñadores y fabricantes a llegar a millones de clientes. Al mismo tiempo, proporciona una experiencia divertida y creativa para el cliente al personalizar un número potencialmente infinito de productos a excelentes precios en muchas categorías de productos. Esto dijo Petra Schindler-Carter. Petra lo vendió de una forma muy poco atractiva. Que me diga, es una impresora 3D y puedes hacer lo que quieras. Ya está. Pero ¿cómo es? ¿Vos lo diseñás 3D y después ellos lo imprimen y te lo mandan como vos lo diseñaste? Claro. Pasa que como sería un quilombo, te dan como bases. Un catálogo. Que sea como una esfera y le agregas orejas y sale. Claro, pero el tema es... Tenés una esfera con orejas. ¿Cuán desarrollado está ahora el mundo de las impresoras 3D? Y la otra vez no habían hecho un arma, no habían... Incipiente desarrollo, me parece. Porque el material es un plástico, una goma, media truchi. No, pero hay avances importantes. Pasa que todavía no sé si salieron a la venta para que vos lo puedas comprar. Ah, para el uso hogareño, digamos. Claro, pero... Yo creo que te puedes armar un busto de Evita, ponele, con esto. Está bien. Te escaneás una Evita en 3D y te la armás. Es una locura lo de las impresoras 3D. Es una locura. Es una fiesta. La fiesta de las impresoras 3D. Yo quiero que saquen comida, si no, la verdad que sí, no sí, me para interesa mí, tanto. Me parece que el paso es el paso clave es la comida. Sí. Pasa que... ¿Pero cómo se le imprime un solomillo? No, pasa que depende de los materiales que tenga para... Claro, hasta tanto la teletransportación no suceda, me parece que queda a mitad de camino también la impresora 3D. ¿No? ¿Por qué relacionaste ¿Cómo? Dos cosas fantásticas, sí, pero no sí, tienen sí. por qué tener para que también, además de transmitirte como la idea, se transmite también el material. Ah, imprimime un arroz en Boston y mandámelo claro. a Lorga Vázquez en 3 milisegundos. Claro, bueno, no, ya estás pidiendo muchísimo. Hay avances, ¿eh? Teletransportación. Sí, sí, pero seguramente, pero... El tema de la comida lo veo medio difícil, porque, ponele, para imprimir un arroz... Tienes que meter arroz. Entonces necesitas destruir un arroz para volver a imprimirlo. No, para que te saque una croqueta de arroz. Ah, eso sería una freidora. Pero en croquete. No, lo tiene que armar también. Por ejemplo, metes un cacho de carne y te saca un taco de carne. Pero eso no sería una impresora 3D. No, ¿y qué sería? Una máquina de montaje de comida. Claro, un artefacto de cocina como una mini pimer super desarrollada. No, bueno, pero con los otros productos ponele, imprimís una mesa. Una mini pimer 3D. También le tenés que poner a madera. ¿De dónde salen los materiales? Para mí imprimen un solo material, sí, plástico. Bueno, plástico. Bueno, comida de plástico. Al final, una verga la impresora 3D. Nah, mentira. La última noticia. Me gustaría tener una impresora 3D. ¿Qué pasa cuando se puedan imprimir armas? Te quedas sin tinta. ¿Qué pasa cuando se puedan imprimir armas? Se pueden imprimir armas. Una réplica. No, cuando... Pero para que tenga partes que funcionen, tenés que ensamblarla. Chicos, pero todo lo que va a salir... Estamos apostando demasiado a la impresora 3D. No. Para mí, tiene el cerebro muy limitado. ¡Ah, bueno, Petra! ¡Carter Jones! ¿De dónde saliste? Andá con el Diego. Volvé con el Diego. Volvé con el Diego. Claro, ¿qué te pasa? No me bulen, yo al Diego le dije que no. Si te vimos un chupón en la paparazzi. No, chicos, a ver. Todo lo que va a salir de una impresora 3D va a estar ensamblado. ¿Qué le van a salir las partes? Y sí. No, pero para que sean móviles, alguien tiene que salir las partes y alguien tiene que ensamblar. Si no es una pieza única, un arma no es una pieza única. Tiene partes móviles. ¿Por qué no la vas a poder ensamblar? ¿Por qué si vas a poder sacar una...? Pero tú tienes una fundidora. Es lo mismo. No, pero la impresora 3D apunta a sacar de verdad objetos diversificados. No digo que hoy en día... No, aposta. No digo que hoy en día pueda sacar un arma, pero ¿qué pasa si en un futuro lo pueda hacer? Es una locura. Puedes imprimirte un arma en tu casa, ponele. Sí, es una locura. Ponele acá a 20 años, cuando funcionen de verdad. Pero lo que me parece que el punto que estamos tratando de discutir con Tristán... Porque Tristán arrancó diciendo, quiero una esfera con orejas. Dale, boludo, ¿para qué sirve eso? Es que, en realidad, si es en Petra. Lo que vos decís, que un arma ya sale ensamblada, es otro tipo de artefacto mucho más poderoso que una impresora 3D. Un ensamblador de pistolas 3D. Es tener una fábrica de pistolas en tu casa. Sí. Hoy puedes tener una si la compras. Si la compras a Israel, por ejemplo. Bueno, pero sacando el arma, ¿qué otras cosas se pueden imprimir? Una, no solo esferas de telgopor con orejita, boludo. No, telgopor no, plástico horrible. Nah, no sé, objetos de decoración, juguetes, como claro, cosas medias simplonas, me parece. La habla de cualquiera. Vieja. La cara. Bueno, vamos a investigar un poco más. Sí, y sí. La semana que viene. Merece un qué onda. Merece un qué onda. Sí, y lo vamos, lo prometemos, lo prometido es deuda en este programa. Balance y perspectiva de impresoras 3D con Petra Mayonis. Murió Julio Humberto Grondona, última noticia de el diario del ETM. Luego de sufrir una descompensación. ¿Cómo es esto de descompensarse? Descompensación, ¿verdad? Yo me imagino que te caes al piso, pero medio como así, como gelatinosamente. Sí, es eso. Como un Jenga. Es claro, eso. Como que... Sí, eso. Te desmasás. se descompensó en la madrugada de ayer el ya expresidente de la AFA, que falleció luego en el sanatorio Mitre, sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras estaba siendo animado para ser operado, ya que se le había reventado la arteria aorta. Tenía 82 años y era el mandamás del fútbol argentino desde 1979. Sus restos son velados desde las 20, fueron velados ayer, desde las 20 y siguen hoy. En el predio de Ezeiza, Lionel Messi, Lo dije con un acento Lionel. Como si el predio de Seiza se llamara Lionel Messi, lo dijiste. Sí. Y pronto. Y Joseph Blatter, entre otros, si es que no se llama Grondona, vendrán desde Europa a despedirlo. Su deceso habría sido a las 12:50. Información importante. Sus restos fueron velados del 20 de ayer en un campo de juego de fútbol de salón que hay en el predio de la AFA. Vamos a estar dando más información sobre Grondona en otra sección más adelante. Así es. Pero bueno, no decir que mucha gente salió a festejar, mucha gente que sorprendió que lo le encontraron como virtudes. Sí, de repente se murió y el chabón era lo mejor del fútbol. Había logrado institucionalizar el fútbol en la Argentina, había logrado... Pues, sí. Hace dos semanas era un mafioso, un hijo de puta. 35 años estuvo en la AFA y era vicepresidente de la FIFA o, como a él le gustaba decir, vicepresidente del mundo. Muy bueno. Fue muy rápido el momento en el que él se desvaneció y en el que se murió. Sí. Pasaron... ¿Tuviste ahí? 10 minutos. No, pero las noticias... Porque está con el Diego. tengo que llegar a esos lugares. Guarda. ¿Vas a ir, Pati, o fuiste ya? No, voy a ir mañana, porque tres días lo van a velar. A la mierda, un olor. Un olor a vómito va a salir de ahí. El cancha de fútbol salón. Otra grabadora chivo que ya debía ver. Se debe pudrir esa papada que tenía enorme. Por ahí le tiran el caucho ese que hay en la cancha de fútbol 5. Ah, muy bueno. Para enarenarlo, secarlo un poquito. 8:46, estás escuchando Le Tercer Mon por Radio Nauta. Después de escuchar a Los Pericos, vamos a escuchar a... ¿De vuelta vamos a escuchar a Los Pericos? No, después de escuchar a Los Pericos hace un rato, ahora lo que vamos a escuchar es Pescado Rabioso. Me gusta ese tajo. ¡Un, dos, tres! ¡Me gusta ese tajo! Seguí la boludez. Seguinos en Twitter, @LeTercerMon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. 8:50. Manuel, de vuelta. No, pero, ay, no me hagas sentir mal, tenemos más noticias. Sudáfrica pasó por debajo, no Sudáfrica, sino alguien en Sudáfrica, me imagino, porque si no, no tendría sentido. No, no. Pasó por debajo, no es Sudáfrica pasó por debajo de un puente, no, Sudáfrica, dos puntos. Pasó por debajo de un puente y la jirafa que transportaba murió al golpear la cabeza. ¿Vieron la foto? Es increíble. Hay un puente. Sí, la vi, la vi. Y después está un camión antes de pasar el puente y dos jirafas que pero superan pero muchísimo la altura del puente. Como no podía ser de otra manera. Claro. Salían las cabecitas antes de que pasen y claro, obviamente, es que iban a morir. Indignación y bronca. El camionero un idiota. Que arranque así, indignación y bronca. De parte de miles de internautas despertó la noticia de la muerte de una jirafa en Sudáfrica cuando era transportada en forma improvisada sobre un camión y su cabeza golpeó contra un puente. Igual, a ver, forma improvisada. ¿Dónde se vende el transportador de jirafas? ¿Cómo hay que transportar una jirafa? No, sé, pero con ciertas... reglas medias mínimas. Precautorias, eso seguro. Claro, pero... por ejemplo, esto de los puentes, ¿no? Por ejemplo, saber la altura de una jirafa. Claro. Mínimo. El hecho ocurrió cuando dos jirafas eran transportadas dentro de un camión por la autopista 1. ¿Una zafó? En las afueras de la capital Johannesburg. Me muero si una se agachó esa, y la otra no. Es una gran pregunta. ¿Cómo zafó la que zafó? Si se pegó un golpazo en el shockwave tremendo, pero zafó. O si se agachó y la jirafa más inteligente campeona del mundo y debe asumir ya la presidencia de la ONU. El conductor, al pasar por debajo de un puente, no se percató corta altura y una de las jirafas golpeó su cabeza contra el bloque de cemento. ¡Qué horrible! Lo que le provocó la muerte. Es un gag de dibujo animado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Rick Allen, de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Animales. ¿Y vos qué sos? No. Está mal traducido. Yo soy... de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Animales. En los animales. En, claro. Si un gato lastima a otro, es el terreno de Rick Allen, sí, sí, también. Que vaya a mi casa entonces a dirimir el conflicto entre las gatas porque... Bueno, entonces Rick Allen de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Animales confirmó la noticia al diario Eyewitness News de Sudáfrica. El trágico accidente ocurrió debajo del puente Garsfontein. Garsfontein. Allen aseguró que su ONG denunciaría al transportista y al responsable de la tragedia. Investigaremos la ley para saber si le caben cargos penales contra los responsables. Yo no creo que esté previsto por la ley un choque de jirafa y puente. No, pero es una forma muy estúpida de matar una jirafa. No, para mí no hay que hacerle nada al chabón. Sí, una multa. Remandó. Una multa. Sí, pero no un cargo penal. No, ya. Preso porque por preso por asesino de jirafa. Preso por luchar. Basta de judicializar los asesinatos de jirafa. La imprudencia, no, en el transporte, pero es de imprudencia, es una imprudencia de verdad. Es una imprudencia, sí, sí. Es muy gráfica. Sí, sí, sí. Tenés que ser muy boludo, pero después no es más imprudente que pisar un perro. Bueno, sí, sí, mucho más, sí, claramente que sí, Tristán. Tenemos más noticias. ¿Patricia? Ah, me toca a mí. Sí. Estamos como cambiando los órdenes de forma... Estamos determinados a llegar hasta... No, y el productor se recaliente y te dice, te toca a vos, sos un pelotudo. ¿Pero la vez pasada lo hicimos al revés? No. Ah. Estamos determinados a llegar hasta el fin de esta misión, dijo Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí reafirmó el objetivo de destruir los túneles construidos por Hamás con o sin un alto al fuego. Lo dijo después de las duras críticas de la ONU, que consideró que Israel desafía al derecho internacional. El ejército israelí está determinado a llegar hasta el fin de su misión en Gaza a pesar de las críticas de la ONU sobre graves pérdidas sufridas por los civiles palestinos. No aceptaremos, por lo tanto, ninguna propuesta que no permita al ejército acabar con su trabajo, agregó en un lenguaje impresionante Netanyahu al inicio de un consejo de ministros en Tel Aviv. Su premier de Israel hizo estas declaraciones después de que la alta comisionada, bueno, de la ONU para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, condenara los ataques israelíes contra casas, escuelas, hospitales y centros de la ONU en Gaza y acusara a Israel de desafiar deliberadamente al derecho internacional. Previamente, Israel había anunciado la movilización de 16.000 reservistas más y que Estados Unidos iba a reaprovisionar al ejército en municiones. Se trata de una misión de unos días más, señaló por su parte general israelí Sami. ¿Cómo unos días más? Sí, es un poquito impreciso. El general israelí Sami Turgerman, responsable del sector de Gaza. Aparte ya dieron un alto fuego por 3 días, creo hoy, pero estos altos fuegos son muy truchos. Del lado palestino, el balance del conflicto, que entró en su 24avo día, si es que se dice así, es de 1.374 muertos y 7.700 heridos. Por su parte, Israel, y acá el claro desbalance, sufrió la muerte de 56 soldados y 3 civiles. La gran mayoría de las víctimas mortales palestinas son civiles y entre ellos figuran más de 245 niños, según los servicios de emergencia palestinos y la UNICEF. Ayer 2 obuses disparados por un tanque mataron a 19 palestinos que estaban en una escuela de la ONU del campo de refugiados Jabalia en el norte de Palestina. Es una cosa espantosa lo que está pasando. Estados Unidos no solo provee a Israel con artillería pesada usada en Gaza, sino que ha gastado casi 1.000 millones de dólares para proteger contra los cohetes a los civiles israelíes, una protección con la que no cuentan, por supuesto, los civiles de Gaza. Por su parte, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, declaró a la Franja de Gaza área de desastre humanitario y urgió a la comunidad internacional a proteger y proveer de asistencia al devastado enclave por la ofensiva israelí. En una carta remitida a Ban Ki-moon, el dirigente palestino acusa a Israel de cometer crímenes de guerra y exhorta al organismo a que presione a las instituciones internacionales para que destinen ayuda de emergencia a la franja. Israel, la potencia ocupante, continúa invocando de manera falaz el derecho a la defensa propia para justificar su campaña criminal contra el pueblo palestino, reza la misiva de Abbas. Es una cosa increíble lo que está haciendo Israel en Palestina. Es espantoso. Es lo que salió a decir Netanyahu, que iban a terminar con la misión que tenían encomendada. Sí, que no, o sea, les importa nada. Es lo de los no les importa túneles, nada, ¿no? La excusa es destruir túneles que hace Hamas para conseguir, básicamente, para zafar del bloqueo y, aparte de conseguir medicina y alimentos, por supuesto, conseguir armas porque es una organización político-militar. Pero la desproporción del ataque, la locura, bombardear en el medio de un alto el fuego, bombardear ambulancias, bombardear escuelas de la ONU. Ni la ONU lo puede parar. Hospitales. Hospitales. Sí, sí. Matar periodistas, matar médicos. No, sí, tienen... sí, tiene un nivel de ya fue obscenidad, todo sí, importantísimo. Sí. Es obsceno y se plantan así, vamos a hacer lo que queremos sí. Hasta cuando se nos cante, son nuestros objetivos militares, vamos a destruir a la población. O sea, no es una exageración en lo más mínimo, de hecho es lo mínimo que se puede decir. Decir que es una campaña terrorista, porque... Que es un genocidio. Es un genocidio contra un pueblo y es terrorista porque la población de Gaza, que no puede escapar porque está bloqueada, está siendo bombardeada y aterrorizada constantemente por Israel. ¿Y Estados Unidos dijo algo al respecto? Condenó el ataque a una escuela y dijo que defiende el derecho de Israel a defenderse de los ataques de supuestos de misiles de Hamas que no matan a ni una mosca. La última noticia es que, en otro orden de cosas, ¿no? Sí, nosotros sí. Enteramos, estamos en default. O algo así. No es un default. Kicillof no estaría de acuerdo. No saben ni cómo llamarlo, esto dijo Axel. Tenemos una noticia acá, pero mejor es que hablemos con Mariana Fernández, que es... No sé si se acuerdan de Telma y Luis. Ex Telma y Luis, porque estamos en una política de desenmascaramiento de los seudónimos porque queremos dar la cara. Sí. Así que estamos en comunicación con Mariana Fernández, que nos va a explicar todo, hasta el más mínimo detalle. Todo y más, sí, sobre el default. Sobre este griefault, como lo llaman algunos. Hola Mariana, ¿nos escuchás? Hola a todos. Los escucho un poquito bajito. Ahí el operador pero, seguramente bueno, sí, los suba escucho. El volumen del retorno. Te saludamos. Sí, tenemos un problemita con el retorno, esto de dar la cara. Es terrible, ¿viste? te expuse un poquito, me parece. Te no pido está disculpas. Mal dar la cara en la radio igual. No, es, una, es más fácil. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento, Mariana? ¿Estás en Nueva York? Ojalá, no. Estamos muy convulsionados estos 2 días. Es difícil trabajar porque uno está mirando constantemente el diario y demás. Está bastante entretenida la economía en la última semana. Me imagino que todos tus familiares y amigos, que no son colegas tuyos de la economía, te preguntarán y te exigirán explicaciones. Sí, entre los colegas de la economía nos preguntamos cosas y sí, no, nunca falta algún familiar que pregunta qué onda los buitres, si estamos o no en default. todas preguntas que uno no puede responder del todo, pero bueno. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? ¿En qué estado estamos? Bueno, repasemos algunas cositas de las que charlamos cuando todavía era Telma, hace unas semanas. Sí, dale. La principal preocupación a partir del fallo de Griesa, lo que a todos nos preocupa, fundamentalmente a quienes están llevando adelante la negociación, es esa cláusula Rufo, ¿sí? Sí. Que básicamente lo que implica esa cláusula es que todos aquellos que sí entraron en la negociación en 2005, en el canje de deuda en el 2005 y en 2010, si hoy se le paga todo a los buitres, ¿sí? Se les paga el valor completo de los bonos que tienen, todos esos bonistas con los que sí se había llegado a un acuerdo tendrían derecho a cobrar lo mismo, lo cual hace que la deuda sea impagable. Claro. Entonces, la principal preocupación es esa, que se active esta cláusula Rufo si Argentina le paga los 1.330 millones de dólares que Griesa dijo que hay que pagar. Bueno, entonces, a partir de... Esa cláusula se vencería el año que viene, ¿no? O a fin de este año. La cláusula vence a fin de este año. Entonces, el problema es si Argentina paga de acá a diciembre. Claro. ¿Sí? Si Argentina paga en enero, la cláusula Rufo teóricamente no se aplicaría. De ahí que parte de la estrategia de Argentina, Argentina lo que le pidió en su momento a Griesa y que mañana hay una reunión, se especula que Argentina esto lo va a volver a pedir, con poca probabilidad de éxito, porque Griesa claramente no nos quiere. Sí, sí, sí. Está empecinado con nosotros. ¿Cómo? Está empecinado contra nosotros. Está empecinado contra nosotros porque él siente que nosotros estamos empecinados con él también. Y en Argentina lo que va a pedir es reponer el stay. Este stay... Es como una cautelar, ¿no? Una medida que estuvo, durante todo el juicio, que lo que implicaría es que la cosa se queda quieta hasta que terminen de negociar. Esto permitiría que Argentina pague la deuda a los bonistas, que es justamente la deuda que debería Argentina, tenía tiempo para pagar hasta hoy. Claro, la de los que entraron al canje, digamos. La de los que entraron al canje. Argentina a fines de junio manda 540 millones de dólares, más o menos, 539 millones de dólares, al Bank of New York, sí, al BONI. Sí. Todos son siglas acá. Boni. Y siglas simpáticas, Rufo, Boni. Me gusta Boni. Yo creo que era una persona Rufo. Claro, Rufo, bueno, y Boni parece la mascota. Claro. Boni es el banco de Nueva York, que desde fines de junio tiene en sus cuentas la plata para pagarle a los bonistas. Allá por fines de junio, Griesa dijo, esa plata no la pueden girar a los bonistas porque esa plata, si Argentina no le paga a los buitres, con esa plata se va a pagar a los buitres. Claro, es una especie de embargo como lo que pasó con la fragata. O sea, si no le quieren pagar esa plata que vos tenés afuera, yo te la saco porque no estás pagando, digamos. Claro. Entonces, esa plata en todo este tiempo quedó ahí, en el BONI, no fue a parar a los bonistas, pero tampoco fue a parar a los buitres. El banco, hoy el BONI sacó una declaración diciendo que mañana no va a pagar a los bonistas. Y la cuestión era esta, el pago se podía hacer a lo largo de todo julio, ¿sí? Por eso, hasta hoy, Argentina no estaba incumpliendo, los bonistas que tienen que cobrar no pueden reclamar nada porque tiempo para que cobren. Claro. Bueno, terminó el día hoy y estos bonistas no cobraron y el Boni ya declaró que mañana no va a pagar. Uh-huh. Y de ahí aparece esta cuestión del default, ¿sí? ¿Por qué? Porque deberían cobrar y no van a cobrar. Eso es un default. Y después, está el argumento del gobierno nacional que lo que dice es, en realidad nosotros quisimos pagar, mandamos la plata, entonces nosotros no estamos defaulteando nada, ¿sí? Lo que está pasando es que hay un intermediario que no está haciendo la transferencia que tiene que hacer. Argentina pagó, pero los bonistas no cobraron. Claro. Por eso, una de las calificadoras de riesgo más importantes, que es Standard & Poor's, cambió ayer, cuando se veía que la negociación no se cerraba, cambió la calificación de Argentina. Esto de la calificación es, bueno, cada país, digamos, a la hora de tomar, para tomar deuda, tienen una especie de nota que ponen estas calificadoras en función de cuán riesgoso es ese país. ¿Es el riesgo país o no? ¿O es otro? El riesgo país es otra cosa, pero se calcula, se calcula a partir de estas cosas, también, digamos, es de las calificadoras de riesgo. Esta nota, que es la de default selectivo. Sí, ahí aparece que esto estuvo dando vueltas ayer y hoy en los diarios, que es esto del default selectivo. Sí. Default selectivo porque Argentina no está dejando de pagar a todo, digamos, toda su deuda, sino esta deuda que se paga a partir del, a través del Banco de Nueva York. Y la otra deuda tenía que ver también con los bonos que estamos pagándole a Repsol, en concepto de indemnización por la expropiación, ¿no? Claro. A ver, ahí después Argentina tiene un combo de deuda, un combo de países y de monedas en las deudas. Digamos, no toda la deuda está nominada en la misma moneda, sino hay deuda en euros, hay deuda en dólares, hay deuda en pesos, y en distintas jurisdicciones, ¿sí? Acá lo que está entrando en default, ¿sí? Lo que no se está pagando, la fecha que debería pagarse, es la que está en dólares, en Nueva York. Claro. Esa es la parte que hoy entra en default. Lo que pasa es que si el escenario va a ser este, de que cada pago que Argentina tenga que hacer se va a embargar, esto va a empezar a afectar otro montón. Digamos, esta es la deuda que vencía hoy, pero va a afectar otros instrumentos que sean en dólares y que pasen por Estados Unidos. Por eso ayer, cuando Kicillof estaba en Nueva York y se había reunido con Pollack. Pollack es el negociador que puso Griesa. Que al final era malo. También. Que al final era malo, es este Special Master. Es muy bueno llamarse, sí. Ser el Special Master de algo. de artes marciales. Bueno, el negociador que puso Griesa. Teóricamente lo que pasó en esa reunión, al menos lo que se dijo, lo que Kicillof dijo que pasó en esa reunión, es que Argentina lo que propuso fue que vuelvan a entrar, digamos, a ofrecer la posibilidad de entrar al canje de 2005-2010. Es medio obvio que un fondo buitre que, digamos, que justamente compró deuda defaulteada con el propósito de cobrarla entera en efectivo haciendo juicio. Claro, no va a entrar. Si tiene es ganado su objetivo el juicio, es no entrar. Digamos, era medio obvio que entrar no iba a entrar. Lo que se especulaba es que, el gobierno ofrecía esto, ¿por qué? Porque esto es lo mismo que se le ofreció a los que sí entraron al canje. Entonces, no estaba ofreciendo ninguna condición mejor, por ende no hay ninguna cláusula RUFO ahí que aplique. Le está ofreciendo exactamente lo mismo, no estaba mejorando las condiciones. Estamos con Mariana Fernández, que nos está explicando en qué situación estamos con respecto a la deuda, si estamos o no en default. Mariana, ¿qué pasó con esa vaquita que armaron los banqueros? Patria financiera quiso ser patria, después de juntarla con pala durante la década ganada. Fue década ganada para los bancos, sin lugar a dudas, porque ganaron mucho, mucho, mucho, así que está bastante bien que quieran hacer patria e ir a salvarnos de esta situación. Fue como un sol para los niños, pero de los bancos, y para claro, un sol para así. el país. Brito a la Cabeza, que es uno de los, digamos, de los empresarios así del kirchnerismo, de los empresarios estrellas del kirchnerismo. Bueno, justamente, digamos, la estrategia, porque a ver, lo que hay que pagar los buitres es mucho, pero la verdad que si el gobierno argentino podría, digamos, el gobierno argentino puede hoy pagar eso, que son estos 1.300 millones, van a bajar las reservas, pero la verdad que para todo el circo que hay alrededor sería bastante fácil. El problema de vuelta es esta cláusula RUFO. Entonces el punto es, bueno, ¿cómo hacemos para pagarles sin que se active la cláusula RUFO? La salida que apareció, o que la estrategia que parecía que se iban a dar, era esto del acuerdo entre privados. Decir, bueno, no va a ir el Estado argentino, ¿sí? si no van a ir los bancos, bancos privados, por iniciativa propia, pongámosle comillas a esto, a comprarle esa deuda a los buitres. Va a haber una negociación entre privados, esos bonos se los iban a quedar los bancos argentinos, sí. Y después acá en casa negociamos. Claro. ¿Sí? En casa negociamos, básicamente eso, uno asumía ahí que había un acuerdo de, bueno, esto se los pagamos a ustedes el año que viene, en cómodas cuotas, vemos cómo se los pagamos, y fin de la cuestión. Pero la vaquita que hicieron, la vaquita que hicieron los bancos argentinos fue bastante pedorra, llevaron bonos, no llevaron efectivo. O sea, iban a intercambiar bonos en realidad. O sea, te cambio estos la bonos de Messi por estos la de otros. Cristiano Ronaldo. Claro. Te cambio bonos reconociendo el total, sí, de esos 1.330 millones, entonces no iban a tener pérdida de capital, como si tuvieron quienes entraron al canje. Claro. Entonces es una condición mejor, pero te doy bonos, no te doy efectivo. Y al parecer la negociación eso no funcionó, porque lo que salieron a decir de los fondos buitres fue que no recibieron una oferta digna. Claro. Están un poquito exigentes, están subidos al caballo. Lo que pasa es que tienen todas las de ganar. Claro, tienen un entonces, juez. Entonces, ir con master. Bonos cuando saben que si siguen con la pulseada podrían llegar a recibir esto en efectivo. Claro. Digamos, tiene que ser eso. La oferta lamentablemente tiene que ser muy buena porque tienen todas las de ganar. Ya ganaron el juicio, Gris está enojado con nosotros. Se enoja mucho por las declaraciones de Cristina y de Kicillof, como que se exaspera y de pronto lo pone como excusa para decir que por qué toma las decisiones que toma. Es como medio poco serio, ¿no? Sí. Además, esta cosa de que el fallo es rebuscada la interpretación que hizo para darle la razón a los buitres. A esto se suma que en general hay una opinión generalizada de economistas de derecha también, digamos, no es que hay que ser muy de izquierda para decir que no hay que pagar los buitres. Uh-huh. Porque lo charlamos también otra vez, pone en jaque un poco a las negociaciones, a las reestructuraciones de deuda, saber que hay un grupito que puede no reestructurar y después te va a exigir que pagues todo y te pone en jaque toda la... O sea, claro, es global, para cualquier país aparte lo hace. No tiene sentido. Sí, incluso hoy en la cadena nacional... Cristina Kirchner hablaba de una audiencia, una exposición que hicieron académicos en el Congreso norteamericano sobre la necesidad de esto, de que Grecia revierta un poco su postura, uh-huh, básicamente porque pone en jaque al sistema financiero, cambia un poco las reglas, digamos, hace muy poco creíble las reglas del juego del sistema financiero capitalista tal como... Claro. Che, Mariana, ¿y cómo repercute en cualquiera de sus definiciones posibles este tema en la vida de la gente como nosotros o la gente de a pie, digamos? Bueno, hay una cosa que se ha dicho bastante en los medios, pero está bien repetir, es esto no es un default como aquel default del... Claro, porque plata tiene el gobierno ahora. Sí, digamos, no reviste esa gravedad, y eso lo dice, digo, también lo mismo... cualquier economista de oposición por derecha o izquierda y obviamente el gobierno. A ver, Argentina viene en una situación muy complicada de restricción de divisas, de falta de dólares. El gobierno ya a principio de este año, fines del año pasado, principio de este año, empezó a dar, o al menos armó una respuesta a esto en base a, digamos, cierta receta un poco más ortodoxa de salir a endeudarse. Uh-huh. Argentina, para salir, digamos, Argentina recibió muy poco crédito externo durante todos los últimos años, y justamente este año habían empezado a hacer todas las tareas para poder salir a endeudarse. Se arregló con el CIADI y el conflicto que había con Repsol, se pagó al Club de París. Se blanqueó un poco lo de la inflación con el FMI, ¿no? Sí, se arregló, digamos, con el FMI el nuevo IPC y demás, y estaban creando todas las condiciones para volver a endeudarse. Esto complica mucho la vuelta a endeudarse, básicamente porque si hoy nos queremos endeudar, probablemente tengamos quien nos preste, un chino, un ruso, alguien nos va a prestar, pero nos van a prestar a tasas más altas que si esto no estuviese resuelto. Tenemos como el estigma del default en la frente. Y eso, las reservas se van achicando cada vez más. Entonces, el costado real, un impacto real, va a pasar fundamentalmente por ahí. Porque lamentablemente esta es una, digamos, la gran falla, si se quiere, del kirchnerismo ha sido no revertir el carácter extranjerizado, concentrado y dependiente de importaciones de la estructura productiva. Claro. Entonces, si nosotros no tenemos reservas, no vamos a poder importar energía. Ya están habiendo problemas bastante acuciantes para la industria por no poder importar partes, insumos que necesita, porque la sustitución de importaciones no fue una sustitución de importaciones que permita modificar la estructura productiva. Entonces, digamos, el costado real, digamos, o el impacto real va a pasar por ahí, digamos. De vuelta, tiene que ver con una cuestión más estructural que se venía agudizando y con que esto cierra la salida que venía planificando el gobierno para este problema o la solución, que siempre es una solución coyuntural, resolver esto con ingreso de divisas por deuda, con ingresos de dólares por deuda, pero esto complica esa solución que el gobierno venía gestando. Digamos, no es que esto no implica que mañana va a pegar un salto a la tasa de desempleo, va a caer la tasa de actividad abruptamente, pero sí que esa tendencia que se veía a principio de año de desaceleración de la actividad se va a profundizar por la falta de dólares. Esto, proyectos de inversión que se paran y demás. Y poca previsibilidad con respecto a... Bueno, sí, además esto da la excusa perfecta para que nos invierta un PS y demás. Digamos, también acá hay mucho... A ver, la excusa por un lado, y también hay una cosa muy real, que tenemos una estructura productiva extranjerizada, ¿sí? Son grandes empresas transnacionales, la gran mayoría, o sea, en todos los rubros encontramos, en todas las ramas de actividad encontramos que las principales son grandes empresas extranjerizadas, extranjeras. Si esas empresas no tienen la certeza de que van a poder remitir las ganancias, o sea, enviar las ganancias a sus casas matrices, no van a poner un peso acá adentro. Si ya no ponían demasiado, ahora... Ya no ponían demasiado y esto o profundiza ese problema. Pero de vuelta, esto se digamos, el motivo tiene que ver con un motivo más de tipo estructural, una causa estructural. Mariana, que, sí, digamos, sí. Esto lo que hace es complicar la salida que el gobierno había encontrado, que la verdad no es la mejor salida. El problema es que, bueno, otra salida corta, rápida, no había. Digamos, cambiar una estructura productiva requiere mucho mes, más tiempo. Ya se pasó el tren ese. El plazo que se está dando el gobierno para pensar los problemas, que es de acá 2015. Seguramente seguiremos con este tema, te volveremos a llamar y también esperamos que nos puedas visitar alguna vez en los estudios con gusto. De Radionauta, en este país o en otros, si muy seguimos bueno. con nuestra gira habitual. Te agradecemos, siempre aportás un grado de lucidez a este caos que nosotros por ahí hablamos por hablar, tiramos fruta como loco, así que te agradecemos y bueno, te vamos a volver a llamar, eso seguro. Bueno, espero poder estar de visita para escucharlos más fuerte también, porque los escucho sino muy despacito. Bueno, vamos a tratar de solucionar esos temas. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto. Bueno, abrazo grande. Adiós. Chau, chau. Hablamos con Mariana Fernández, que es nuestra economista. Nuestra, sí. Y de nadie más. De nadie más. Quizá la recuerden de Thelma y Luis. Ella hacía las columnas. Eran dos, en realidad. Thelma y Luis. Vamos en letersermon.com. A Detroit con Limbo Junior y después volvemos con más Letersermon.

cuando nos emborrachamos nos podemos discutir la teoría de la relatividad sin saber qué en es. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. O sobre las moléculas, el sol. Desencadenando peleas a muerte que sí. Pueden seguir durante meses entre visiones encontradas. Nada tienen que ver en realidad con el conocimiento científico medianamente aceptado por la comunidad internacional. Pero, ¿qué nos preparaste hoy para hablar de...? Bueno, yo les quería contar acerca del descubrimiento del tiempo. A la mierda. Me cagué todo. Profundo. Bueno. El descubrimiento del tiempo. El descubrimiento del tiempo. En la historia. Bueno, hablemos. Justamente de esa pregunta a mí me gusta mucho. ¿La de cómo el descubrimiento del tiempo? ¿Por qué el descubrimiento del tiempo? ¿Es que siempre hubo tiempo? No siempre hubo tiempo. Bueno, entonces la pregunta es. ¿Siempre hubo tiempo? Sí, bueno, claramente siempre hubo tiempo. Pero nuestra percepción del tiempo como sociedad siempre fue igual. Y bueno, depende de la historia. En determinado momento el tiempo era mucho más... La población humana tenía una edad mucho más pequeña, digamos. Vivía ejemplo, menos, decís. No, en la época del cristianismo, sí. O sea, en la que la mayoría de la población occidental era cristiana, el tiempo tenía unos 5.000 años, nada más. Claro. Solo eso. Bueno, hubo una ruptura. O sea, 5.000 años desde la creación. Desde la creación, o sea, desde la creación del mundo hasta nuestra actualidad, hoy en día tendríamos, no sé, sí, algo de 7.000 años. 7.000 y pico. Una cosa así. Se entiende, ¿no? Sí, bueno. No tenía ni idea yo de esto. Claro, porque para los católicos se creó el mundo en un momento y bueno, de ahí en adelante. Claro, de hecho, vos decís, bueno, para los católicos, pero yo supongo, porque tampoco es que me puse a leer mucho al respecto, pero supongo que en distintas sociedades, con distintas creencias, el tiempo... ¿Cuánto tiempo le dieron al tiempo? Medían en años, no sé, 5.000 años, 4.000 años, 10.000 claro. años. Pero, ¿cuál de cuánto data, por ejemplo, la formación de la Tierra? ¿No? Digo, esta pregunta es ilógica antes de la ruptura del paradigma de Copérnico que pensó al universo, que rompió con el tema del universo centrado en la Tierra. Claro. Y dijo, bueno, no, en realidad nosotros estamos dando vuelta alrededor del Sol. Y digo, fueron todas rupturas que también rompieron con la forma de ver la realidad de las personas. ¿No? Y eso es lo que me parece interesante, que es lo que aporta la ciencia, que de alguna forma también es vanguardia de las rupturas sociológicas en ese sentido. No en todos los casos, pero quiero decir también... Lo tomo como una chicana. No como una chicana, sino al revés, como para romper esta idea de la ciencia como algo separado, como algo separado de la sociedad, cuando en realidad todos nuestros preconceptos científicos están atados a nuestros preconceptos sociales, ¿no? Y pensarnos no como científico, antes de científico como persona, como sujeto, ¿no? Como sujeto dentro de una sociedad y después como personas. En ese sentido, el científico, por ejemplo, o sea, para dar un ejemplo que más tarde lo voy a nombrar. Newton hizo experimentos que demostraban que la Tierra podía llegar a tener más de 70.000 años, pero no los creyó. ¿Por qué no los creyó? Porque creía en Dios. Claro. Y creía en la religión católica. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos a creer? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Qué barreras estamos dispuestos a romper? Eso depende de los preconceptos que tenemos del mundo. Y eso, de alguna forma, la ciencia juega un papel. Entonces, en ese sentido. Estábamos cristianismo, época de... Estamos... Edad media, ponerle 5.000 años la Tierra, 7.000. Claro. Una cantidad medianamente mensurable que uno puede llegar a imaginarse en su cabeza. A imaginarse, sí. 5.000 años atrás, bueno, sí, ¿cuántas personas? Adán, Eva, nosotros. ¿Cuántas generaciones? Claro. Nosotros y estamos acá, nada más. Uh-huh. ¿No? Y bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII comienza la construcción de la historia, ¿no? La ruptura de esta creencia bíblica. Pero, ojo al piojo, es difícil romper una estructura religiosa, ¿no? Sí, digamos. Yo lo creo. Francisco. Tenemos un papa hoy. Bueno, a partir de 1750, ahora voy a empezar con todo el curso cientificote, pero bánquensela porque se pone bueno. Dale. A partir de entre 1750 y 1850 se extiende la escala temporal. Se extiende muchísimo. O sea, pasa de tener 5.000 años la Tierra a tener alrededor de 70.000. Una de las personas... Bueno, esto gracias a, por ejemplo, el hallazgo de fósiles marinos, algunas huellas de la Tierra que nos hace pensar en realidad en esto del tiempo que uh-huh. tiene la Tierra. Y bueno, y también esto de alguna forma es una ruptura con esta idea de creacionismo. Bueno, las primeras estimaciones del tiempo terrestre datan de 1770. De un tipo que se llama Buffon, conde de Buffon, que comienza a estudiar el enfriamiento de esferas de metal. Y a partir del enfriamiento de esferas de metal, hace un cálculo de cuánto tardó la Tierra en enfriarse. Y eso le da cerca de 168.000 años. O sea, ahí se fue todo el carajo, madre. De 5.000 a 168.000. Imagínense lo que es la, o sea, de tener una escala que entraba en un dedo, la cabeza, a tener una escala que es de una cuadra, claro. Fue en ese momento fue una ruptura bastante importante. Bueno, sin embargo, así como rompió la estructura del tiempo, no pudo romper con sus creencias religiosas y asignó, por ejemplo, a los siete días que tardó Dios en construir la Tierra, le asignó distintas etapas. Por ejemplo, dijo, no sé, el primer día duró 1.000 años. El segundo era día... La dibujó, claro, para que no lo maten. Pero es un poco interesante esto, de que romper la estructura en la que nosotros vivimos, los preconceptos que tenemos, no es nada sencillo. Con la cosmovisión, lo que interpreta el mundo directamente. No puedo imaginarme las cosas por fuera de eso. Y a mí me parece que eso es lo interesante de algunos paradigmas científicos, que pudieron romper con algunas estructuras sociales por el hecho de pensar la Tierra como de otra manera. Pensar al hombre, por ejemplo, pasó de estar en un universo centrado en la Tierra a estar en un universo infinito donde el hombre es insignificante, ¿no? Y bueno, eso hace pensar distinto a la sociedad. Bueno, este Buffon era un tipo que era enciclopedista, o sea, se pasaba toda su vida añadiendo cada vez más cosas a su enciclopedia de fenómenos naturales, y entre esos fenómenos naturales escribía acerca de las distintas teorías. Era un tipo que intentaba completar, o sea, esta idea de medio, de querer completarlo todo, de saberlo todo. Que iluminista. Sí. Y de poder plasmarlo en algo concreto como la gran enciclopedia. Sí. Bueno, como les conté, antes Newton había calculado una edad terrestre posible, pero por sus convicciones religiosas no le hizo caso. Llegó a la conclusión de que la Tierra más o menos tendría que haber tardado 50.000 años en formarse y dijo, no, esto es cualquier cosa, porque era profundo creyente de la religión católica. Él tiene un libro que habla sobre física o matemática natural, y después tiene cuatro que hablan de religión. Claro. Un tipo muy religioso. Bueno, les sigo contando. Dale. Algo interesante que sucedía en esa época y que tiene que ver con lo que es la filosofía natural, con lo que significa un filósofo natural de esa época, es que tenía la siguiente concepción, que se puede resumir en la siguiente frase. Todo lo que puede existir, existe. ¿No? Y la voy a repetir. Sí, por favor. No entendí. Todo lo que puede existir, existe. Todo lo que tiene condiciones de existir, existe. ¿No? O sea, si yo puedo imaginarme algo, no. No voy a volver al ejemplo de las impresoras 3D para no generar polémica. ¿Mm? A ver, creo que entendí bien la frase. Pero, a ver, ¿puede existir un arma que me permita asesinar a 150.000 personas en un momento? Si están en acciones técnicas para que exista. Existe en el sentido de... Pero la tiene que crear el humano. Perdón, pensémoslo más naturalmente. Claro, en cosas por ejemplo, sin intervención del humano. En este ejemplo en particular, nosotros calculamos cuánto tiempo tarda en enfriarse la Tierra. Nos dio 70.000 años. Sí. Bueno, a partir de los 70.000 años existe la humanidad. Bueno, vamos a calcular cuánto tarda en enfriarse Mercurio. Y bueno, Mercurio tarda en enfriarse 168.000 años. Bueno, a partir del año 168.000 existe hay seres vivos en Marte. ¿Se entiende? Claro. Sí. O sea, si están dadas las condiciones, existen. O sea, pero de hecho, esto a tal punto que Buffon hizo una tabla, que yo se las puedo mostrar a la gente de la radio, pero a los que están escuchando, si la toma la cámara. No se la puedo mostrar. Marcelito. Según los planetas. ¿Qué dice? Según los planetas, ¿hace cuánto que existe la vida o cuánto falta para que exista y cuándo se va a terminar, además? Ay, a ver, me encanta. Sí. Sí. Él decía, por ejemplo, que en el quinto satélite de Saturno, el comienzo de la vida, faltaban 5.000 años para que empiece la vida, y el final de la vida en el satélite de Saturno se iba a dar en el año 47.000 a partir de la era de Buffon. ¿Y en la Tierra cuándo se iba a acabar? Y en la Tierra... Uy, me encanta. Es lo que queremos saber. Bueno, le dio, en la Tierra le dio... Mocha. No, pero le dio menos de lo que hoy se cree de la concepción actual, claro. de lo que va a existir. ¿Por qué? Bueno, en las concepciones de él lo único que tuvo en cuenta fue cuánto tarda una esfera de metal en enfriarse, o sea, el calor propio que tiene la Tierra. Entonces dijo, bueno, a partir de tal temperatura ya no puede existir más nada. Después de los 0 grados, ponele, ya humanidad no va a haber. Claro. Pero en esa época no se conocía mucho acerca del calor por radiación, por ejemplo, solar. Entonces, claro, no pudo hacer un cálculo como el que se puede hacer hoy en día, en el cual, gracias al calor del sol... Y los aire acondicionados. Se extiende ese preconcepto que tenía Buffon acerca de la capacidad de... ¿Buffon de qué país era? Buffon era... Para mí era italiano, pero era Buffon de... Claro. Bueno, ahora Juventus era. Mirá la pregunta que le haces al sí, físico. Sí, es que me está intrigando hace un rato y no la pude. No, ¿cómo te llamaba? Que le preguntamos bueno, a Buffon. Google. Conde Buffon. Conde Buffon. La verdad es que no estudié. Nada, lo vamos a googlear. Vuelva, por favor, en la próxima columna. Tiene un 2. Era de París. Yo iba a decir, seguramente. Por no arriesgarte. Bu. Re mal. Pero hoy, ¿cuál es la concepción del tiempo hoy? Ah, te fuiste ya. Bueno, antes... No sé si te hice saltear un poco. Antes de eso, lo que quiero decir antes de eso, sí, que vamos a ir hacia eso, es esto, de nuevo, ¿no? Él descubre que la vida, que la Tierra tiene una historia de, no sé, 70.000 años. Pero sin embargo, no puede romper con la idea creacionista. Él dice, bueno, entonces el primer día de Dios, de la creación de Dios, debe haber sido entre el año tanto y el año tanto. Claro. O sea, quiero hablar de lo complicado que es romper una cosmovisión. Nosotros actualmente vivimos en una cosmovisión. No sé cuándo la romperemos, pero dar cuenta de que hubo otras cosmovisiones, de que hubo otras formas de concebir la vida, nos da una idea de cómo romper, uh-huh, o de para qué lado, de qué barreras romper para pensar en otra cosa, en otra forma de concepto. Te hace sentir medio desnudo también, como medio incertezado, bueno, si tal palabra existe. Y bueno, sí. Porque es la muerte de Dios. Claro. El Dios de Nietzsche, la muerte de Dios, acá estamos solos. Lo fusilaron. Bueno, pero de eso se trata para mí la construcción del hombre. La construcción de la subjetividad del hombre, la construcción de... Porque si no, digamos, estamos creyendo... Entra de lleno en el terreno de la metafísica. Y no. Bueno, volvamos a esta ruptura que se da, que de alguna forma también da lugar a la paleontología, ¿no? Y eso, ajá, atenti con eso. Al decir, bueno, pero entonces estamos en un mundo con huellas. Cuando tenemos, por ejemplo, no sé, civilizaciones como los incas, que para los cuales la tierra representaba la Pachamama y enterrar algo bajo tierra era dejar un mensaje a Pachamama. Bueno, acá de repente la tierra era algo a investigar. Claro, dijeron, che, busquemos qué había antes, y esto tiene 70.000 claro, años, tiene que haber cosas. Claro. Miraban una montaña y decían, bueno, pero esta montaña, ¿cuándo se...? ¿Cómo se formó? No todo esto se creó en el mismo surgiendo tiempo. Nuevas preguntas, digamos, claro, frente a nuevos desafíos, digamos, para responder. Sí. Y así se van creando nuevas ciencias también, claro, a lo largo, pero, de la historia. Lo interesante es se van creando nuevas preguntas acerca de nuestro mundo cotidiano. O sea, imagínense el día de mañana levantarse y empezarse a preguntar acerca de todo, porque de repente se te abrieron los ojos, ¿no? Y decís, ah, pero esto tiene una historia. ¿no? Para mí eso fue, ¿no? Fue esa ruptura. Algo que fue interesante. Hoy en día no tenemos menos, o no, al revés, no tenemos más certezas que antes. No, mira la pregunta que hiciste. Bueno, lo que pasa, sí. La pregunta no. Asesina en sí, la sí. Primer columna. Es para la... No, pero es para todos, no para. Era para el programa más. Número 1000. Yo les voy a... Que dé su opinión también. Yo les voy a contar mi opinión al respecto. Yo particularmente no soy uno de los defensores del discurso científico. Francamente se lo digo. Ah, entonces... No, está muy sí. Bien lo que dices. Yo vengo de palo científico, pero no lo defiendo. Yo me gusta mucho, por ejemplo, la literatura, la poesía. Para mí, la verdad no está en el discurso científico. No es que ahí está la verdad o la realidad. No, la realidad está en lo que hace uno cotidianamente. A mí lo que me interesa rescatar es qué herramientas da la ciencia para romper con la forma de ver la realidad. Después... Creo que es compartido. El discurso científico que objetiviza todo, que intenta agarrar al sujeto y objetivizar todo, es todo objetivo, qué sé yo, que de alguna forma es alienante, nos aliena día a día, no lo comparto. Francamente, no lo comparto. Y por eso me parece que es un engaño el tema de cada día tenemos más certezas. ¿Certezas con respecto a qué? Si cada día. Claro, certezas científicas al menos, si estás dentro del paradigma científico. Claro, pero ¿qué certezas científicas? Por ejemplo, no sé, te sale un estudio de la Universidad de Ohio que dice que el 35% de las mujeres. De claro, prefiere comer yogur con biopuritas. Qué bueno. Sí, no, es más. Una certeza, pero ¿es una certeza con respecto a qué? ¿Es una certeza? Obviamente no estoy diciendo, no, bueno, es todo... Quieren ocultar una verdad, qué sé yo. No, bueno, es gente que labura haciendo esas cosas. Está bien, qué sé yo, o está mal, no sé. Pero el tema de cada vez más certezas, si esas supuestas certezas no están orientadas a la transformación de nuestra sociedad, entonces, ¿qué son certezas de qué? ¿Para qué nos sirven, digamos? Uh-huh. Detrás de esto está el para qué nos sirve, pero además está el pensar en qué significa la concepción del mundo que tenemos hoy en día. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, hoy desde la física se está abriendo ramas, por ejemplo, que van hacia la neurociencia, que intenta estudiar los comportamientos humanos a partir del funcionamiento de las neuronas. Eso sin antes, no sé, revisar a Freud o a la psicología, ¿no? Y yo me agarro la cabeza, digo, ¿esto es una certeza? Si antes no en eso me parece que la ciencia ahí la está pifiando, el discurso científico la está pifiando. Por ejemplo, el discurso sociológico o de la sociología, y acá me voy a meter en un terreno en el cual me pueden putear tranquilamente. Guarda. Me parece que está más abierto a pensar... Tengo menos certeza que la sociología, puede ser un por dicho. Por eso, pero me parece que es algo interesante no tener certezas. Y de repente en la sociología no todo está dicho, no todo es certero. Y bueno, ahí está el hombre. Uh-huh. El hombre es eso. El hombre es la ruptura de la certeza. Es la construcción humana eso. Bueno. Ahí está la gran pelea entre ciencias sociales claro. Y naturales y demás. Yo me quedé con los tiempos. A ver qué pasa hoy o qué pasó después de Buffon con medición de tiempos de la Tierra y comprobó toda la cabeza a la gente y a los científicos cuando se dieron cuenta que, como ahora se piensa, no sé cómo es, pero... Y bueno, actualmente la concepción es... o sea, los tiempos aumentaron muchísimo. La verdad, francamente, no les puedo contar específicamente, pero por ejemplo, hacia los dinosaurios, ¿cuánto tenemos? Millones de años. Hacia los dinosaurios tenemos millones de años. O sea, estamos hablando... De 70.000 a millones de años, ¿no? Entonces, la humanidad, en lo que es la edad de la Tierra, es algo muy pequeño. Nada. Es como un grano de arena, no sé, sí, es algo muy pequeño. Y si nos ponemos a pensar en la edad del universo, es todavía muchísimo. Que ahí es controversial porque no se sabe si es parte de una cosa cíclica, eterna o no. Eso es controversial. Eso creo que hables de eso. ¿Qué hay antes del bueno, haremos la ansiedad. No, pará, no, no, pero no va sé a ser si hoy, columna, no, sé si no hoy, viene hoy bueno, nada más. Estoy proponiendo para otro día que hay antes del Big Bang. Es algo que me golpeé de ansiedad. Yo les voy a contar algo interesante que es que en la carrera de física no nos forman para comprender una cosmovisión actual. O sea, eso es una realidad y eso se los quiero contar. Por ejemplo, no estudiamos relatividad. Es una materia optativa, pero no la estudiamos como parte de la... Entonces, de alguna forma, como que la la concepción actual de qué es el universo está media corta, está media cortada. Claro. O sea, te empezás a especificar en temas particulares y bueno, ese es tu trabajo. Laburan dentro de un paradigma, pero no se preguntan por el paradigma en sí mismo o para... Sí, y muchas veces el paradigma es no es el más moderno, no es el, claro, el de la ruptura. Uh-huh. Pero bueno, sí, estamos... Actualmente estamos en un universo donde somos nada. O sea, y eso también es para pensar qué significa, ¿no? Para el hombre, hoy en día, estar en un universo infinito, ¿no? Es algo que realmente es de temer, ¿no? Sí, es una idea es demencial, bastante complicada de querer comprender. A mí me deprime un poco. Es media depresiva. Sí, es no somos nada. No somos nada, sino eso que esa inconmensurabilidad que nunca la vas a poder llegar ni a comprender, porque no te entra en el cerebro. Y bueno. A mí me atemoriza un toque pensarlo. Sí. Como que me deprime. Bueno, pero supuestamente llegamos a la luna, ¿no? O los norteamericanos llegaron a la luna. Alguien llegó en algún momento. Alguien pudo... Yo festejé el día del amigo, así que chicos... Corretear por ahí. 4,54 mil millones de años, según el amigo Google, tiene la Tierra. Es realmente una cosa que uno puede leer, releer, pero jamás... comprender. Imaginarse, sí. No tiene ningún sentido. Sí. Y la Tierra, En las vacaciones de invierno no hice nada, chicos. Y la Tierra tiene... 4,54 mil millones de años. Y vos en 2 semanas no hiciste nada. Ah. Deprimido. Bueno, igual tranquilos que no pasa nada. No, y aparte esta idea de que en algún momento se va a acabar todo también, ¿no? Que es muy moderna el tema de que el mundo se está por acabar. Es algo que está constantemente sucediendo en el 2000, en el 2012, en el 2014. Cada vez con... El tiempo se está, el mundo se está para más rápido, ¿no? Y hoy en día hay como una estimación de cuándo va a ser eso, más allá de lo catastrófico de ay. No, bueno, yo francamente no estudié ese tema. La materia apocalipsis. La materia apocalipsis now. Apocalipsis now era optativa. Pero bueno, les voy a contar alguno. Por ahí les puedo contar que una de las posibilidades es que todas las estrellas deben morir. Todas las estrellas mueren. Claro, sí. El y sol mueren muere de una manera terrible, aparte. Y algunas sí, algunas mueren creciendo mucho y siendo supernovas, y otras mueren como enanas, o sea, se van apagando de a poco. Enanas blancas. Casi por ahí así. Nuestra estrella es Mirta Legrand. Y no muere nunca. Y no muere nunca. Bueno, Mirta también va a morir, le debo decir. De una forma horrible también, posiblemente. Se puede transformar en una supernova. Estallando. Y va a estallar. Yo estaba más cerca de la enana blanca, me parece ahora, gráficamente. Pero nuestro sol supuestamente va a ir hacia una enana blanca, va a morir. Pero bueno. Dentro de mucho tiempo. Dentro, ¿no?, de mucho tiempo, lo que es. Digamos, también paremos la mano y pensemos. Si vamos a pensar en ponernos mal por eso, pensemos antes en la realidad, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en nuestro día a día? No en la realidad porque eso no sea real, sino porque es mucho más real lo que pasa en nuestro día a día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir, bueno, nuestra vida ya no tiene sentido? No, obviamente. No, aparte del sol nos da el tiempo suficiente para primero morirnos nosotros, 4, 5 con la producción, 6 con el operador. Y nuestros hijos, y los hijos de los hijos. Y después para autodestruirnos como civilización. Claro. Así que... Eso me parece interesante también. El tema de la autodestrucción. Queda para otra columna. Pablo, te agradecemos muchísimo, bueno, la participación. Te corté, muy te cortamos, bueno, con algo. ¿Te quedaba algún...? No, bueno, pero era un poquito más... No, me quería meter, pero no sé si tienen 5 minutos más. Sí. Dale. ¿Tienen 5 minutos más? Tenemos. Si bueno, te dale tiempo. Les voy a contar algo que no tiene... Por ahí no tiene relación, pero por ahí sí que... Yo este texto, cuando lo empecé a leer para hacer esta columna, se me cruzó así con un texto de Freud que habla acerca de que una persona al formarse va rompiendo determinadas estructuras, como, no sé, el Edipo, no sé ahora. Y esas estructuras siguen quedando en uno, ¿no? Y que de repente en el día a día uno va teniendo relaciones con distintas personas y esas cosas salen. Y cómo eso para mí está relacionado también con esto de ver al mundo. En el mundo, por ejemplo, no sé, si vamos a Roma, todavía están las columnas de la Roma antigua, ¿no? Uh-huh. O sea, en el mundo todavía están las huellas del pasado. Nosotros nos podemos encontrar con las huellas del pasado. Y me parece interesante el tema de pensarnos a nosotros mismos como eso, ¿no? Como en nosotros mismos está nuestra historia, en nuestras marcas está nuestra historia y en cómo nosotros pensamos, ¿no? Como para pensar también en la ruptura de eso, en cómo pensarnos a futuro. Y eso me parece interesante. impresionante el cierre de la columna. Sí, sí, sí. De ciencia. Teníamos que darte 5 minutos más. Bueno, gracias. Pablo Pesco. Vamos a escuchar a Brazilian Girls y después volvemos con más Letras Elmon Radio. No se vayan. Le Tercer Mon Radio, un programa narco. ...106.3, Radio Nauta. Mañana en Radionauta. Lombelico del Mundo. Todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano, voy a decirle el ombligo. Sale el italiano a veces de adentro, te sale el italiano. Desde este humilde lugar desde donde tratamos de hacer periodismo internacional. Buenas tardes, jóvenes, es un placer tenerlos. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se reparte la torta? Me voy a repensar el rol nuestro en este caso. Este programa que termina siendo relativamente serio. Lombelico del Mundo, información internacional. Viernes a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres, tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadía. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad de las empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Ya nos conocen. Ahora que nos reconozcan. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Estás escuchando Le Tercer Mon por Radionauta. Tenemos en el piso a Santiago Abel. Inauguramos la conducción giratoria. Vamos cambiando de roles en el mismo programa. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a Santiago Abel? Porque vamos a hablar Antes. Estoy frente a la computadora de Manuel Mendizábal y dice Manu solamente en vez de Manuel en Facebook. ¿Por qué? Porque yo soy Manu. Mendizábal, soy yo, en Facebook. Pues listo. Uy, qué... Te tiraste un bostezo. Así, como te pintó. Me di cuenta a la mitad del bostezo que lo estaba haciendo claramente en el micrófono. No, no. Y ya un bostezo no se puede interrumpir. Los manuales de radio dicen, no se bosteza. No, no, apagá, Mato, apagá, nos vamos, ya fue. Pará, perdón, me agarró sueño. Y bostezaste. Eructá, ¿querés eructar también? No, no me di cuenta, ya estaba iniciado. Qué gracioso. Ya no podía abortar la misión. Es no, espectacular las cosas que pasan en este programa. Es la vida misma. Vamos a hablar del SIDA ahora, por eso está... A la mierda, me voy a la mierda. Este es el común denominador, canciones que hablan del SIDA. Está sonando Is This Life de Madonna, de Cortina. Por eso está Santiago Abel, porque él tiene un título degree. Que dice especialista en SIDA. Y nosotros... Es casi así, el título me parece que es fan del SIDA. Ah, fan del SIDA. Fan del HIV. Esta semana hubo cierta repercusión en el micromundo de las redes sociales, micrísimo mundo de las redes sociales, en relación a una nota del portal, la revista Anfibia, muy buena, muy recomendada, donde una chica hablaba sobre, una chica portadora de HIV, hablaba de básicamente de por qué ella tenía el derecho a no decirle a su acompañante sexual, qué palabra horrible, que ella tenía HIV, ¿no? Algo así. Sí, incluso decía, lo que decía así era que ella no decía, porque tenía el derecho a hacerlo, y si el pibe le decía, no quiero usar forro, no quiero, bueno, está bien, cojamos igual, te tenés que cuidar, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, es una responsabilidad, yo no te puedo obligar tampoco, claro. Querés, bueno, sé lo que quieras. Y de hecho, todo algún tipo de polémica, a ver si eso está bien o mal. Es claramente polémica la posición. Yo ignoro completamente el SIDA, casi todo lo que puede ser ignorado. Es algo lo que me dijo la Fundación Huésped hace 8 años en la escuela y me olvidé también. Pero me parece un poco polémico. No sé, sí. No. Hacía como hincapié en esta cuestión de no, como que no cargar con ese estigma, digamos, ¿no? Y que qué bajón tener que andar. Lo que pasa es que tampoco. Es que podés, es que vas a pasar el HIV sí o sí, o que tenés tu responsabilidad, eso. La chica tiene, pero puede tener negativizado. Claro, y, es que hay mucho desconocimiento. Yo no sé qué es tener negativizado, por ejemplo. Cuando tenés negativizado es que tomaste pasar, tanto, ¿no?, las pastillas, que es como si no tuvieras. Claro. Entonces no es tan fácil también que le pases tu HIV a otra persona. Porque aparte cada uno tiene el suyo. No es que el HIV es uno solo. Claro. Hay un montón. Entonces vos podés tener el tuyo. Le brillan los ojos cuando cuenta esto. No, te emocionás con el HIV. Vos tenés el tuyo propio que no se puede juntar con otro. Entonces te tenés que la gente se tiene que cuidar siempre. Entonces, ¿por qué es contagioso? No, porque vos le pasás y hay uno, ¿no? Entonces vos, cuando yo te paso el mío, tenemos el mismo. Pero hay como un montón. El HIV, Santi. Claro, ponele. Y lo tengo yo. Y ahí sería el HIV Santi Tris. ¿En mí o en los dos? En los dos. Es no, el mismo, pero lo rebauticé. El costado místico del HIV ya me supera. Bueno, ahora hay otra corriente también. Que ¿la corriente nacional del HIV? Del HIV, no. Gente que... Se expanden. Que ¿cuál virus? Parece como que lo quiere tener. Sí, que le gusta, le calienta. Que es otra postura también... Pero ya estamos en el terreno de la estupidez completa, porque es una cosa que hace muy mal a la salud. Hace mal, pero no te mata, como tantas cosas. Y hay algo... También está en las cosas, ¿qué es lo que te calienta? ¿Te fortalece? También. Lo que no te mata, te fortalece. Bueno, eso también puede pasar, digamos. Si vos tenés una vida súper mediocre y de repente tenés que empezar una lucha o una convivencia con algo súper fuerte, bien o mal... la vida empieza a tener... ¿Viste que hay mucha gente que se mistifica y empieza a encontrarle más sentido a la vida cuando tiene que afrontar alguna situación que no está en el orden de lo regular? Acá en la Patti que está operando, no, produciendo, está produciendo, es fan del cáncer, porque así somos acá. Tenemos ese tipo de inquietudes y intereses y hobbies. Pero bueno, pero es tan raro como decir, bueno, me dejo chocar en el auto a ver si sobrevivo. Es raro como decir fumo o como decir... No. No es lo mismo porque está ligado a lo sexual. Y lo sexual está ligado al deseo. Ahí está. Entonces ahí se empieza a correr una paranoia en relación al HIV, que ahora es como tener cualquier otra enfermedad, podemos decir, o no, de por vida. Vitalicia, ¿cómo se dice cuando las enfermedades son de... Crónica. Crónica. Crónica es que aparece y vuelve a aparecer, me parece. Pero... No, que está siempre. Claro, sí. Es incurable. Como cualquier otra, pero tiene el manto ese de que te la contagias cogiendo. Claro. Entonces es como, está... ¿Cogiste con alguien que tenía... O mucho, o... HIV. ¿Y de cuál hecho, es la también... diferencia entre HIV y SIDA? Me parece que el HIV es cuando ya está avanzada la... Está avanzado el virus y empieza a generarte problemas en el sistema inmunológico. Ahí tenés SIDA. El SIDA es el virus y el HIV es la enfermedad. No, para mí... síndrome. Al revés. El HIV es el virus y el SIDA es la enfermedad. De hecho, podés tener el virus en sangre y que no te pase nada. Activo. Vos. No sabés. Claro, porque a veces se activa como... Magic Johnson no tenía... Después. No era portador... Es lo que se llama ser portador sano. Hay tantos nombres. Como Aníbal Fernández, gradualista, portador sano. Después puedes decir, soy positivo, que eso es como recanchero. Es medio pro. Como lo llevas re bien. Soy positivo. Y que no te hace mal, ni lo contagias. Igual, vos decís, Santi, estás sugiriendo que no hace mal tener sida hoy. No. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿No te, no te duele el cuerpo? ¿No tienes problemas en la defensa? ¡Sos Mirta! ¿No te vas a morir un poco más joven? No, no sabemos. No, te tenés que cuidar un poco más porque tenés más posibilidades de que te bajen las defensas. Claro. Pero no pasa nada más. ¿Y tenés todas esas pastillas? ¿No te hacen mal al hígado? Tres pastillas. ¿Tres por día? Sí. ¿No hacen mal al cuerpo? ¿Qué sé yo? No es lo mejor, pero no pasa nada tampoco, ¿no? Es que... Ay, chicos, me tengo que ir más temprano porque tengo HIV. No. Nunca lo escuché. Tampoco. No, chicos, hoy me voy. Me voy a dormir ahora porque... Pero podés tomar alcohol, podés andar en bicicleta, rapidísimo. ¿Qué sé yo? No entiendo. No sé de SIDA. No sé nada de SIDA. Para mí es una enfermedad bastante terrible que hay que tratar de evitar. Sí. No, podés hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que tampoco es la única. Te podés contagiar. Claro. No, sí. Cogiendo. Está la hepatitis, está la HPV. Eso no me deja tranquilo, digamos, tampoco. Pero es como que hay un manto de terribilicidad, paranoia con el HIV, porque había un montón de gente que se murió por eso en los años 90 y 80, pero ahora, para morirte de HIV tenés que ser pobre. Vamos a escuchar la primera canción de este común denominador. Esto es Soda Stereo, Luna Roja. Thank you. 10:16 de la noche estábamos hablando de cualquier cosa menos del SIDA o de cuestiones que tengan más o menos sentido. Datones sobre el HIV. Datones. Si coges con alguien, sí, que tiene HIV, a ver, y vos no te cuidás, sí, te tomás un cóctel de pastillas y casi seguro no tenés nada. ¿En serio? La pastilla del día después que garché con alguien con SIDA. Sí, hay, exactamente. Un cóctel de pastillas. Sí, las tres pastillas que se toman siempre, te la tienen que dar supuestamente en el hospital gratis. ¿Cuánto tiempo tenés de gracia? No sé, vas 15 minutos. No. Andá, en un rato vas. ¿Te llamo? Y la clave, a veces no te lo quieren dar, pero tenés que decir que te violaron. Ah, bueno. Es todo muy amable el sistema de salud. Es tu derecho, pero no te dan ese derecho, como que no les cabe. Pero si vos decís, me violaron en el hospital, te dan el cóctel. ¿Cabezas? Atención, oyentes. Estás ahí. Santi, decís, uy. Hacenos preguntas a nosotros dos sobre el SIDA como si fuéramos entes completos que lo somos. Y nosotros te respondemos y vos después te reís de nuestras respuestas. No sé, che, ¿te puedes agarrar a HIV teniendo sexo oral? Es la manera más fácil de contagiar. Si tenés la... Yo voy a dar una respuesta que intenta ser cierta. Si tenés un corte en la boca, tremendo, y la persona tiene un corte en el pito, tremendo, o en la vagina, está sangrando como un monstruo. Los 18 oyentes que teníamos ya se fueron. Sí, para mí en ese caso sí, pasa que no es usual. Pero hay mucosa que se transmite dentro de la boca y en el... Sí, muchos dicen como que no está comprobado, no se sabe, no hay un estudio. Pero sí, si tenés una llaga, mejor usa forro. Bien. Pero si no tenés llaga... ¿Otra pregunta? Estamos acá como un paredón. Otra pregunta queremos. La básica de la escuela. Si una madre tiene HIV, sí, ¿el hijo va a tener HIV? Por ahí. Quizás. Es muy probable. Dios dirá. No, lo que pasa es que el hijo no tiene HIV, pero se lo contagia cuando sale y entra en contacto con la placenta. Claro. Entonces, ¿en el parto? En el parto. ¿Y si hacemos una cesárea? Ahí está. Si haces una cesárea, casi es muy, seguro, muy, muy probable que el chico no sea HIV positivo, sino que... Impresionante. Igual si la salís y le haces un ELISA, que es un examen de HIV. ¿Un ELISA? Se llama un ELISA. Le puede dar positivo al principio, falso, y después negativiza. Un falso positivo, el famoso falso positivo. Porque es la sangre de la madre. Negativiza y... ¡Voilá! No tiene SIDA. Maravilloso, el mundo es maravilloso. ¿Más preguntas tenés para nosotros? No. Ay. Escuchamos a Soda Stereo con Luna Roja, que Luna Roja interpretamos que es el SIDA, ¿no? Es peligrosa, te hace mortal. Tiene sentido. Cuídame, yo te cuidaré. Yo también pagué placeres ciegos. Y no quiero ver Luna Roja sobre el Mar Negro, la Luna Roja. Sí, bueno, no sé qué más podemos hablar de... ¿Se pueden hacer chistes sobre el SIDA que no sean ofensivos para la gente con SIDA? ¿Es no. materia de risa? No, para mí no. No sé por qué. ¿En serio? Es un sentimiento que tengo. Es una sensación. Esto no lo comprobé de ninguna forma, pero para mí es como muy agresivo. No da. No sé por qué no da. Como... no sabemos qué pasó. No, para mí no da. No da, es como, che, hola, Sidosingui. No, como que qué, no, más fuerte. Alguien con SIDA. No, no. Por más que, no sé, yo no te. Mis mejores amigos no. No sé si tienen HIV, así que no les hago esos chistes. Que sean verdad. Les puedo empezar a decir a ustedes, a ver qué. Como para probar. Quedaría muy mal, ¿no? Es, algo que es está, de mal gusto, pero, es de pero, muy mal, pero está todo socialmente muy estigmatizado. En algún momento es de mal gusto. Claro, la cuestión está muy estigmatizado y no tiene mucho sentido reforzarlo. Lo cual no quita que se pueda hacer humor negro sobre ese. Justamente, y también no hay... siendo consciente de ese. Me estigma. Parece que igual no sería gracioso, ese es el problema. Como que en realidad, no sé si está bien o está mal, pero como tiene como una carga tan trucha que no sé si incluso si sería gracioso. Y no, ese quizás está muy es el estigmatizado problema. Y no tiene ningún tipo de militancia, no hay una. Digamos, hay agrupaciones, pero las agrupaciones son incluyen médicos, incluyen psicólogos, está muy medicalizado. No hay un... O yo no conozco agrupaciones de portadores de HIV que nos juntamos a reflexionar sobre el tema, a pedir leyes, a

El archivo me decía que no, que no, que no, que no. La producción insistente decía que sí, que sí, que sí, que llegó a decir que había una falla en el registro fidedigno de la información. Algo bueno, que ya me parece una barbaridad absoluta y total. No, un sí. Aparte ya el sujeto este ya estaba muerto, entonces bueno, ¿qué sentido tenía seguir discutiendo? ¿El productor o...? No, no, no. El sujeto... El deseado. El deseado, digamos. Así que bueno, se nos pasó. Aparentemente hubo una discusión que tenía que ver con que parte del equipo en algún momento se la quería desear y otra parte no se la quería desear. Entonces, hace mucho tiempo. Claro. Sabemos al físico a ver qué le pasó a tu computadora, que se elevó de repente sin razón aparente. Sí, le pegó una piña. Vamos a desearle la muerte a... No, mentira, vamos a hacer un requiem por don Julio Humberto Grondona, figura central del fútbol y la política argentina de los últimos 40 años, que murió ayer a las 12:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Así. Parafraseando a noticias. Sí, cuando la muerte del general Perón. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Tercer Mon recuerda a un líder excepcional, a quien en varias, aunque confusas ocasiones, ya le deseó esta condición irrevocable. Aplausos. Qué bien. Ponemos de pie, por favor. Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino y vicepresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La ONG. La FIFA, de la cual ya hablamos. En carácter de presidente de la Comisión de Finanzas y el Consejo de Mercadotecnia y Televisión de tal entidad. Un nabo, ¿no? Un nabo total. Caudillo maquiavélico, conservador, populista y paternalista. Mafioso. Bilardista. Hincha, fundador y mecenas del Arsenal Fútbol Club de Sarandí. Tótem y tabú según quien corresponda. Impresionante. Guarda. Amigo y enemigo del Diego. Enemigo del flaco Menotti. Anti-alfonsinista, menemista, kirchnerista. Amigo de Cherkis Vialo y de Luisito Ventura. ¿Cherkis Vialo se llama Cherkis? No, ¿no? ¿O sí? Habría que chequear Google, ese dato. Google, a ver. Sí. Enemigo del Cabezón Ruggeri, de Víctor Hugo Morales y de Ale Fantino. Amigo y discípulo de Joao Avelange, parecido a Hitchcock. Esto es una cosa fuerte. Muy cierta. Y últimamente a Carlos Corach. Dueño de la papada más grande del sí, mundo. Sin duda, tiene que estar en el récord Guinness la papada de don Julio. Fiambre de último momento. Sí, hay que mandarle un agrimensor a la papada que la certifique antes que se termine de descomponer. Julio nació en el suburbial rancherío de Sarandí, pegado a Avellaneda, el 18 de septiembre, escuchen bien, de 1931. Esta gente que vive la Segunda Guerra Mundial a mí me despierta ninguna otra cosa que no sea admiración. De familia humilde, tuvo la suerte de nacer antes que sus otros cuatro hermanos, con quienes compartió cama y habitación durante largos años. Cuenta don Julio que a su padre le costó, pero llegó a ser un tipo respetado en el barrio que le decían «¿Cómo le va a don Enrique?». Pasa que don Enrique la pegó con una ferretería que puso, con la que empezó a vender todo tipo de obras de construcción. Cuando Julio tenía 20 y la riqueza de la familia había aumentado lo suficiente como para costearle una carrera de ingeniero en la UBA, don Enrique sufrió un ACV o algo parecido y quedó postrado. Julio largó todo, se puso al frente de la familia y de la ferretería, que ayer mismo cerró sus puertas por duelo con un cartel que dice cerrado por duelo. Y lo levantaron los medios, claro. Eso. Don Enrique era un tipo de fútbol, del fútbol, mejor dicho. Estaba en la comisión directiva del Club Atlético Independiente y allí llevaba a pasar sus tardes al niño y regordete Julio Humberto. En ese club hizo Julio sus primeras migas con los compinches que lo acompañarían largo tiempo en el ascenso a la cima del fóbal argentino. Con varios de esos amigos, Julio fundaría el glorioso Arsenal Fútbol Club de Sarandí para tener un club en el barrio. Tiene como un título de club europeo, por el orden de las palabras. Claro, Arsenal Fútbol Club de Sarandí. Y aparte hay un Arsenal en Inglaterra. Uno puede pensar que el nombre del Arsenal está emparentado con los elegantes, acá está, y anglófonos nombres que pueblan el conurbano, como Banfield, Wilde, Wild, Ingeniero White, Ingeniero Witte, Claypole o Temperley. Pero no. Justamente, el nombre del club fue un homenaje al Arsenal de Londres, así como hay un equipo uruguayo que se llama Liverpool, un ecuatoriano que se llama Barcelona y un montón de gente en el mundo que no tiene un gramo de originalidad o dignidad llegado el caso. Boca Unidos. Sí, después hay cientos de independientes, Racing. Gimnasias. Sí, Estudiantes. Como atenuante, podemos imaginar que nadie del ignoto Arsenal se imaginaba que Don Julio llegaría a ser Don Julio y que alguna vez podrían soñar con siquiera jugar en primera y mucho menos campeonar. Pero al fin lo lograron. Los colores de Arsenal, celeste con una banda roja en diagonal, la camiseta más fea del fútbol argentino, fueron un homenaje a los grandes clubes de Avellaneda, la Academia Racing Club y El Rojo. A propósito de Banfield, tengo un pelo en la boca. No, tranquilo, vos tranquilo. Bostezá, sacate los... Hacé lo que quieras. Pero un pelo en la boca es algo... A propósito de Banfield, Banfield se llama Banfield por Edward Banfield, primer gerente del Ferrocarril del Sud, hoy Ferrocarril Roca. La producción es especialista en trenes, por eso metes el tipo de bocadillo. Le damos una pista, a ver si lo casan, a ver quién es. Julio ya se había casado con Nelly, una empleada de la ferretería. Fuerte. Y llevaba una vida ocupada. Mientras manejaba y muy bien la ferretería y además armaba su propio club, ingresó a la comisión directiva de Independiente como su padre a cargo de la subcomisión de fútbol profesional. Era el año 1962, hace 1500 años. Le fue muy bien a Julio. En sus 14 años de gestión, el CAI de Avellaneda ganó varios torneos locales, 6 Copas Libertadores y una Intercontinental, casi como ahora. Y así fue que en 1976 largó la subcomisión de fútbol, la presidencia de Arsenal y varios asuntos de la ferretería para dedicarse exclusivamente al Rojo como presidente del club. Qué loco que nunca cerraron la ferretería, ¿no? Como... Sí. ¿Qué sé yo? La dictadura estaba organizando el Mundial. ¿La dictadura le cerró la ferretería? Sí. Y lo... por duelo. Y el encargado para la misión fue el almirante Lacoste, titular del EAM 78. Me encanta el nombre. Autárquico de... Mundial 78. EAM 78. Creo, si aún dice presidente, va a ir a entes autárquicos. Bueno. Que conducía de facto a la AFA y que tenía a todos los presidentes de los clubes chupándole el orto. Igual que el ya no tan joven Julio Humberto de Avellaneda. Argentina campeón, todo muy feliz en el país del terrorismo de Estado. Y en el 1979 los clubes eligieron a Julio Humberto como presidente de la AFA. La historia que sigue es más conocida. Bajo el mandato de Grondona, Argentina salió campeón del mundo una vez más, jugó 2 finales del mundo, ganó 2 medallas de oro olímpicas, 2 Copas América, 6 mundiales juveniles. ¿Y? Los torneos cambiaron varias veces, del nacional y metropolitano. Se pasó a los torneos largos de un año para ir luego a la apertura y clausura. Y ahora al torneo inicial y torneo final, que tendrán su fin el año que viene con este engendro de los 30 equipos. ¡Qué bronca! Grondona se caracterizó por su centralismo absoluto y su modo poco transparente de hacer las cosas. A cambio de favores, tenía a todo el mundo agarrado de las pelotas y manejaba algunas liturgias que lo emparentan con lo más pintoresco y a la vez más terrible del peronismo. Como presidente del fútbol y vicepresidente del mundo, como alguna vez dijo, Grondona tenía eso que se conoce como poder y que es tan concreto y a la vez tan indescriptible. Su carácter de poronga en la FIFA viene de su relación con Avalanche, que en su Avalanche aparente... es genial, porque sí. Es como Melange, pero no es Melange, es Avalanche. Joao Avalanche. Hablamos de la relación de el gordo papada Grondona con Avalanche, que en su aparente movida de democratización e inclusión social del fútbol se aseguró todos los votos de África y Asia, además, claro, de los de Sudamérica. Ah, fue una movida medio... populista. Tercermundista. Claro. Los no alineados. Un chavista del fútbol. Blatter es hijo de ese modo de construcción política, una suerte de clientelismo senior, potenciado por los grandes tongos con grandes empresas y grandes capitales. Vale la anécdota de que el consultor que llamó la FIFA para defenderse las investigaciones que inició Scotland Yard inglés sobre coimas es nada menos que Henry Kissinger, un bebé de pecho. ¡Qué bien! O sea, el Scotland Yard le inició investigaciones a la FIFA y... por coimas, y llamaron como consultor para defenderse a Henry Kissinger. Al amigo Kissinger. Grondona hizo negocios con todo y con todos. Más por sostener el status quo que por hacer guita. Con torneos y competencias hasta que no le combinó más, con Clarín lo mismo y con el kirchnerismo lo mismo. Grondona siempre tuvo la sartén por el mango, como se dice. Todo lo malo del fútbol, que incluye las barras bravas, el revoleo de guita negra, blanca y gris y, digamos, el desperdicio de un dispositivo social, político y cultural incomparablemente enorme, es responsabilidad del finado Don Julio. Por el lado bueno, se pueden destacar los logros positivos y la imprevisibilidad del fútbol argentino, donde puede salir campeón Newell's, Lanús, Balfin, Huracán, Estudiantes, todos menos Gimnasia. Pegó un palo ahí la producción. Tenemos la Copa Centenario de la AFA. Grondona, por ese embelesamiento que produce la Realpolitik y el manejo del poder, figura pintoresca. Es algo de época también. Los antihéroes de House of Cards y Breaking Bad no son precisamente modelos morales. ¿Qué fue conclusión? Está sacando el productor. Digamos, por ejemplo, que Stalin fue un genocida, pero no es cosa de andar odiándolo toda la vida. No, creo que la producción compró el discurso del que se acaba de morir. El manto de piedad sobre el muerto. Sí. A mí, un poquito me atrae ese discurso. Porque no es un manto de piedad y de respeto, es... Bueno, ahora se murió, ahora ya está, ahora arreglemos las cosas. Pero veamos si hay algo de pintoresco, veamos si hay algo de particular. Pero al toque, no pasó ni si un día. Si hay un clima de época. Pero el revisionismo si más inmediatista si del universo. Particular. Y sí, bueno. No, pero fue un revisionismo, no duró ni 2 minutos. Se murió y ya era un héroe. Ahí puede ser. Gordo mafioso. Gordo mafioso, es la que le cabe. Me parece que... Bueno. Digamos, le decíamos la muerte alguna vez. No le decíamos la muerte nunca. Acá hay un problema de... No, en esto lo vamos a arreglar a cuchillazo en el programa número 100, acá en el auditorio. Está muy bien que se haya muerto Don Julio, sobre todo porque ya fue, porque 35 años es mucho tiempo, pero también porque hay varias cosas del fútbol que son un garrón y que habría que cambiarlas. Así que vamos a elevar nuestra copa y brindar por su muerte, Don Julio. Todo pasa. Es como que, como no llegamos a cerrar la muerte, estamos avalando que se haya muerto. Claro, como estamos, le estamos dando el ok a la parca. Bien muerto estuvo. Una pena que no se lo hayamos podido desear. Porque si se lo hubiésemos deseado, yo creo que hubiese sido 10 veces más cruel de lo que fue este resumen. Sí, sí, claramente. Que ahora está teñido de un manto de, bueno, se murió, ya está. Vamos a ver, le faltó mandar condolencias sí, a la familia. ¿Qué le pasó a la producción? Bueno. A Messi. Vamos a escuchar, ya se nos termina el programa, pero... 10 minutos. Vamos a escuchar a The Chemical Brothers, esto es Galactic Bounce. Chemical Brothers. We'll be right back. de Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. El Tercer Mon Radio. Están hablando del futuro. ¿Qué dice? No, no, ¿que no. él va a ser periodista? No, no, yo dije que nosotros progresivamente vamos a ser un poco periodistas. Hoy no lo somos ni nos reconocemos como tales. Pero yo creo que haciendo vos. Estas cosas. Yo creo que vos sí, yo no. Yo tampoco. Así claro. No, igual me parece bien, me parece un buen análisis sobre tu persona. ¿En serio? Ya se viene Gracias. Salteame por el aire de Radionauta. Ah, ¿no viene Salteame? El operador se queja, y el operador se duerme se y el productor se recalienta y hace como piju, piju. No sé si quiere matar a Salteame. ¿Por qué están de vacaciones? ¿Se tomaron vacaciones? Parece que sí, probable. Porque el programa anterior salió enlatado. Ah, bueno, no estaba al tanto, la verdad. Pero bueno, mañana escuchan por esta misma radio el periodístico de Radionauta de Mañana es Mejor. Y el Simón no duerme, qué bárbaro. Nunca vacaciones, no. Nunca feriados. Somos muy... El primero de mayo fue el único. Somos muy religiosos. Desde pero que Rodo... No, pero porque es de la política de la radio, sí, igual. Sí, sí, sí. Que solo rige el primero de mayo. Nos obligan a parar como un... Es más, piquete. Quiso venir Tristán, quiso saltar la puerta del... Sí, no, me bajaron de un balinazo. Me bajaron de... Sí. La guardia de delicia. No, desde que Rodo nos dijo, los medios de comunicación no paran, nosotros lo internalizamos como un SIDA y está en nuestro cuerpo de ese momento. Positivo. Positivo, sí. De manera positiva. Vamos a elevar nuestras copas por las cosas que han pasado en este programa de hoy. Cortina. Ya que nos pusieron la cortina. Ya que nos tenemos que de ir. De manera intempestiva. Está muy bien porque ya estamos sobre la hora. Nosotros, aparte de no tener feriados ni vacaciones... Pero si no viene Salteame, ¿nos podemos quedar un rato más? No, Manu, no. Términos reales, sí. Pero no lo vamos a hacer. Podemos hacer Salteame. ¿Se acuerdan la vez que casi hacemos el programa que nos seguía? Sí, yo creo que tendríamos que haberlo hecho. Habría sido, en un rato de Ya fue todismo. Habría sido épico. Sí, épico. Decíamos arrancar con la Sole, no vamos a decir qué programa era. No vamos a decirlo. ¿Vos pudiste imitar a la canción del Hombre Nuevo? ¿Por qué no íbamos a poder imitar un programa? Soledad Pastorucci de Ayac. No, ¿cómo se llamaba? Arequipa. Arequito. Arequipa queda en Perú. Sí, sí, linda ciudad, la Ciudad Blanca. Vamos a... terminemos entonces, si no vamos a seguir. Yo quiero brindar por la jirafa que se salvó, sí, la que se la agachó, capa, digamos, la que vale la pena, o la que no se golpeó tanto, o la que tenía un casco o algo que la jirafa que estaría orgullosa Darwin. Claro, una jirafa realmente, claro. Prudente. La jirafa darwinista, la jirafa del futuro. Yo voy a brindar por nuestra nueva columna de ciencia porque me pareció espectacular. Fanatizada estás. Estoy fanatizada y creo que tenemos que ir por más y me emociona que vayamos por más. Yo voy a brindar por Cherkis Vialo porque descubrí que se llama Cherkis de verdad. Igual capaz que es el apellido, pero yo no sé quién es Ernesto Cherkis, no sé, Vialo. Yo no sé quién es, pero como nunca sé quién es nadie, no quería decirlo al aire. Ernesto Cherkis Vialo es el periodista, el jefe de prensa de la AFA, algo así. Sí, sí. Ay, chicos, es re deforme. Sí, es deforme. Es deforme. Medio griesa. Medio Habermas. Bueno, estamos tirando nombre de deformes, así que venimos bien. Bueno, nos vamos. Esto fue el Tercer Mon. Programa número 95. Estuvimos acompañándote Tristán Basile, Pati Mayonis. Un rato también estuvo el señor Santiago Abel, que estuvo también en la producción. Nuestro especialista en SIDA. En los controles y en la operación y artificios generales estuvo el señor Matías Lucero. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como todos los jueves, si Dios quiere, por acá, por Radionauta. Chau. de Tercer Bon Radio. Era una joda y quedó.